aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aquí, La Voz de Europa. Os habla Miguel Blasco y estamos aquí hablando de la actualidad nacional y europea. Semana realmente trágica la que hemos vivido, trágica por la actualidad que estamos viviendo. Hemos visto grupos de dominicanos sembrando el terror en Madrid, en la capital de España, y sobre todo este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que lejos de ser lo que nos están explicando los medios de comunicación, puede convertirse, de cumplirse, en la sentencia de muerte definitiva de Europa. Asimismo, trágico también por los recuerdos de estos días, 11M, recuerdos del 11 de marzo de 2004, 200 muertos y 1.500 heridos, y todavía estamos preguntándonos quién lo hizo y por qué. Mucho de qué hablar hoy, así que sin más, pasamos a leer las principales noticias de la semana y seguimos. La élite política y económica americana discute en una cumbre secreta cómo detener a Donald Trump. Según el jefe del Comité Constitucional del Senado ruso, el acuerdo migratorio con Turquía provocará una avalancha de terroristas hacia la Unión Europea. La guerra entre bandas marroquíes conmociona Ámsterdam. Bruselas da 7 semanas a España para que presente 8.000 millones en ajustes. Declaraciones de Georg Ivanov, presidente de Macedonia. Si hubiéramos confiado en Bruselas y no hubiéramos reaccionado por nuestra cuenta, hace tiempo que estaríamos inundados de yihadistas. Un hombre es hospitalizado en Viena después de ser atacado por una patrulla de la Sharia. Madrid, 30 dominicanos dan una salvaje paliza a 15 policías. 90 millones de turcos no necesitarán visado para entrar en la Unión Europea a partir de junio de este año. Una pelea de bandas latinas deja un muerto y un herido grave en Madrid. Arrestado un solicitante de asilo somalí que animaba a atentar en Roma. Cientos de granjeros cristianos asesinados en Nigeria por milicias islamistas. Llegan a Noruega los soldados de Alá, patrullan las calles del país con el logotipo de los terroristas del ISIS. Japón rechaza a más del 99% de los refugiados. Los ataques sexuales experimentan un alarmante aumento en Austria. Una vez leídas las noticias de la semana, pasamos a debatir sobre la actualidad. Está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué hay? ¿Qué te parecen estas noticias, así a bote pronto, de esta realidad que nos toca vivir día a día? Pues sí, que los titulares debían hacer que se echaran a temblar pues millones de españoles. Por el contrario, pues parece que la gente oye estas noticias en televisión, no les da la menor importancia y continúan con sus vidas como si nada. En televisión, las televisiones que dan estas noticias, que son realmente pocas o ninguna. Hoy realmente el objetivo del programa era hacer un especial sobre el 11M, hablar solo sobre este tema, pero la gravedad del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de estos días nos obliga a afrontar el tema. La verdad es que viendo las televisiones durante esta semana, entendemos de dónde viene ese auto-odio que tenemos dentro los españoles y todos los europeos. Viendo las televisiones hablar sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, vemos que su mensaje ha sido constantemente el mismo: culparnos a los europeos. Los europeos malvados y racistas no quieren refugiados, nos negamos a acoger a unos pobres refugiados que huyen de la guerra, etcétera, etcétera. La verdad es que viendo estas televisiones, La Sexta, Telecinco, La Cuatro y el resto de televisiones del régimen de izquierda globalista, yo recordaba hace 5 años, en 2011, cuando estas mismas televisiones, durante plena primavera árabe, nos hablaban de unos sirios muy simpáticos que habían salido allí en Siria, que luchaban por la libertad y por la democracia contra el tirano Assad, y que el resto del mundo teníamos la obligación de ayudarles. Luego ya hemos visto estos sirios, estos simpáticos sirios que luchaban por la democracia, lo que eran terroristas islámicos. Al mismo tiempo vemos que estas televisiones, preocupadísimas por los niños refugiados, pobrecitos, que los malos europeos no les queremos abrir nuestras puertas. No les vi tan preocupados por las niñas suecas agredidas sexualmente, violadas y asesinadas por esos mismos refugiados musulmanes a los que ellos quieren que les abramos la puerta. Tampoco les vi muy preocupados por esa niña rusa decapitada por una mujer musulmana la semana pasada. Ahora sí, nos dicen que tenemos que abrir las fronteras a estos refugiados. Y además, con argumentos apelando a la supuesta ilegalidad del acuerdo entre Europa y Turquía. Dicen que es ilegal. A mí me hace mucha gracia toda esta gente hablando de ilegalidad cuando han sido los mismos que han defendido la entrada masiva de millones de inmigrantes ilegales hacia Europa durante décadas. Al mismo tiempo, toda esta entrada de refugiados es realmente legal. Cuando piden derecho de asilo en Suecia, un refugiado sirio, es legal. La ley de asilo dice que tienen que pedir asilo en el primer país que pisan. No tienen que irse de Siria a Suecia a pedir asilo. Por otro lado, yo dudo mucho que a toda esta gente se le pueda aplicar la ley de asilo. Esta gente no son perseguidos políticos. Como mucho, habría que aplicarle la ley de refugiados. Y esta ley lo que dice es que han de ser atendidos en territorios limítrofes con Siria, montar allí campos de refugiados y tenerles allí en esos campos hasta que la guerra termine. O sea que difícilmente se puede apelar a la ilegalidad de este acuerdo para criticarlo. Manuel, ¿cómo lo ves? Pues sí, Miguel, tienes toda la razón. Por un lado, quien vea estas manipuladas imágenes en televisión y no se conmueva con las caras de los niños sirios padeciendo, pues es que no tiene corazón. Pero quien utilice esos sentimientos para no reflexionar, para no utilizar la cabeza, pues sencillamente es que no tiene cerebro. Esto es una auténtica locura, y si queremos sobrevivir como nación, como continente, debemos utilizar la inteligencia. No podemos llevarlo únicamente al debate sentimental y, por otro lado, cada vez más ñoño. Como bien has dicho, esta guerra ha sido montada por uno de los países limítrofes, porque uno de los principales actores en esta guerra se nos está pintando como que no tiene nada que ver, pero uno de los principales partes es Turquía. Turquía está arrasando zonas que tradicionalmente han sido kurdas, de minorías cristianas. En este caso, pues ya el cristianismo, aunque sigue teniendo presencia en la zona, quizá ha retrocedido desde tiempos de la invasión soviética, en la que pues todos estos grupos pro-kurdos o kurdos se volvieron pues prácticamente simpatizantes del comunismo y del nacionalismo árabe más laico. Aún así, Turquía ha estado combatiendo estos grupos todo este tiempo y ahora se nos presenta como si fuera neutral. Pero es que al mismo tiempo una vieja reivindicación de Turquía, y no me refiero a la reivindicación histórica del Imperio Otomano de conquistar Europa, sino de la moderna Turquía, la Turquía del integrista islámico Erdogan, es la entrada en la Unión Europea. ¿Para qué quiere entrar un país integrista islámico en la Unión Europea si representa todo lo que ellos odian, todo lo que desprecian, todos los valores decrépitos, todos los valores hundidos? Pues bueno, no hace falta ser muy inteligente para saber por qué un partido radical islamista quiere entrar en Europa. De hecho, parafraseando a un conocido poeta árabe, fue Erdogan el que habló de que los cascos, las cúpulas de las mezquitas serán los cascos de los soldados, sus minaretes, serán las bayonetas, y claramente utilizando todo tipo de símiles belicosos y de conquista. Y ahora nos dicen que han firmado un pacto con este país bastante extraño. Por un lado, le ofrecemos miles de millones por cada refugiado que se queda, por un número ridículo, la primera donación a una dictadura, repito, integrista islámica y corrupta hasta la médula, como es el régimen de Tayyip Erdogan, pues resulta que le damos 3.000 millones de euros. Luego llegamos a una extraña historieta por la cual, por cada refugiado que se quede Turquía, Europa debe quedarse otro refugiado, algo que no acabamos de entender por qué ese paralelismo cuando el problema realmente no es nuestro. Pero bueno, Supongamos que Turquía es un país normal, pues aún podríamos medianamente aceptar ese acuerdo, pero no, es que vamos a depender de lo que las autoridades turcas digan que se han quedado como refugiados, porque, repito, aquello es una dictadura militar e integrista islámica. ¿Cómo narices va Europa a corroborar quién se queda o quién no? Y lo peor, nos dicen que gracias a este acuerdo se retira ya la necesidad de visado para los turcos y se acelera la entrada de Turquía en menos de 3 años en Europa. Estados Unidos lleva años intentando que la Unión Europea, que se resiste, acepte a Turquía, miembro de la OTAN en su seno. Los turcos a día de hoy son 90 millones de personas, pero es que además no sé exacto el número de turcófonos, es decir, hablantes de turco que hay en el mundo y sobre todo en la zona, que también tienen, por decreto de las autoridades turcas, pasaporte turco por ser hablantes de lenguas turcas. La situación verdaderamente es dantesca, es decir, renunciamos a que nos entren unos poquitos millones, que es una barbaridad, de refugiados, para abrir de par en par las puertas a 100 o 120 millones de musulmanes procedentes de Turquía, del antiguo Imperio Otomano, de la casta de musulmanes que históricamente más odio y crueldad hacia Europa han demostrado. Verdaderamente es de locos. No sé si tú lo ves de la misma manera, Miguel. Lo veo exactamente igual. Hemos hablado del doble rasero de los medios de comunicación. En las propias noticias hemos leído cómo Japón ha rechazado al 99% de los refugiados. Y algún oyente ha visto alguna televisión, La Sexta, La Cuatro o Telecinco, decir que los japoneses son seres sin alma, racistas y gente malvada que no acepta a pobres refugiados. Yo no lo he visto por ningún lado. Israel se ha rodeado de muros y de vallas diciendo que no piensan acoger a ningún refugiado. Arabia Saudí se ha rodeado de vallas diciendo que no va a acoger a ningún refugiado. China no acoge a ninguno, India tampoco, Egipto, Marruecos, docenas de países por todo el mundo no acogen a ningún refugiado directamente y nadie dice nada. Pero en Europa mostramos una mínima resistencia a acogerlos y automáticamente está la propaganda, el bombardeo masivo, llamándonos racistas, insolidarios y diciendo que tenemos que aceptar a todos los refugiados del planeta. Por otro lado, como tú bien dices, Manuel, el acuerdo solo nos hablan de la letra grande, que sería que Europa devolverá a los inmigrantes, a los refugiados que lleguen a islas griegas, pero no nos cuenta la letra pequeña, que es la que tú has comentado. Por cada refugiado que se devuelva a Turquía, Turquía nos enviará a un supuesto refugiado que está en un campo refugiado turco entre la frontera turca y Siria. Pero aquí hay muchas cosas que decir. Primero, Turquía tampoco, los medios de comunicación hablan nunca del papel siniestro de Turquía en toda esta historia. Primero, en la misma guerra de Siria, Turquía ha sido uno de los principales actores de esta guerra junto a Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí. Analistas de todo tipo ya han declarado mil veces que el Estado Islámico no son ciudadanos sirios, son mercenarios, integristas islámicos reclutados por todo el planeta y enviados a Siria y entrados en Siria a través de la frontera turca. Evidentemente, los turcos han colaborado para meter a todos estos decenas de miles de integristas en Siria. Al mismo tiempo, hace poco nos han dicho los rusos que los turcos compraban el petróleo del Estado Islámico, es decir, lo estaban financiando. Nos hablan también las mafias que traen a los inmigrantes. Evidentemente, no son las mafias, es el mismo gobierno turco el que permite que todos estos extranjeros inmigrantes atraviesen Turquía y embarquen desde Turquía hasta las islas griegas. Por lo tanto, es locura total subcontratar a Turquía para que controle las fronteras de Europa y más locura todavía este acuerdo por el cual ya a partir de junio, es decir, dentro de nada, los 80 millones de turcos o 90 tendrán vía libre para entrar en Turquía. Pero es que no son solo los turcos. ¿Qué sabemos o qué personas o cómo sabemos la gente que tiene Siria en sus campos de refugiados? Cuando nosotros devolvamos a Turquía refugiados llegados a las islas griegas, ¿qué garantía tenemos de que los refugiados que nos tienen que enviar ellos sean refugiados reales? ¿Eso lo va a controlar alguien? ¿Cómo sabemos que no nos van a enviar directamente a militantes o simpatizantes del Estado Islámico? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién lo va a controlar? En estos momentos Rusia y Siria están empujando a los terroristas del Estado Islámico hacia la frontera sirio-turca. perfectamente, como una vía de salida, Turquía los puede enviar hacia aquí. Incluso voy más allá y perfectamente a todos esos refugiados que tienen sus campos de refugiados, ¿quién nos asegura que una vez Turquía tenga la libre entrada hacia Europa, no les dé algún tipo de pasaporte o de visado, lo que sea turco, y con eso ya tienen también todos estos extranjeros vía libre hacia Europa? Este acuerdo es una locura total, es la entrada de Turquía, de esta Turquía islamista, hacia Europa, y que va a acelerar todavía más la islamización de Europa. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que estamos diciendo verdaderamente es dramático, y entiendo que la gente está instaurada en una zona de seguridad de la que no le gusta salir, y muchos de nuestros oyentes no querrán oírnos. Pero todo lo que les estamos diciendo está a un clic de Internet. Hoy en día, gracias a Internet, la información es libre, es fácil de obtenerla. Y si no, busquen la coherencia de lo que estamos diciendo. Años atrás, Estados Unidos ha estado tratando de forzar a Europa de que Turquía entre en la Unión Europea. Y finalmente parece que se va a conseguir con el chantaje de la crisis de los refugiados. Clarísimamente hay un plan, aunque usted, querido oyente, no lo quiera entender o no quiera creerlo, hay un plan para destruir Europa Occidental, para arrasar Europa. Podríamos decir que esto es el verdadero final de la Segunda Guerra Mundial. Apenas 70 años después, más o menos, han cogido y están arrasando los territorios, suplantando a la población europea. ¿Por qué han querido una derrota, los Estados Unidos, total y el exterminio de Europa? Este plan, que muchos dicen que no se está cumpliendo, pues ha cogido el nombre del plan Kalergi, que es el plan de la sustitución de la población europea por pueblos de todos los rincones del mundo para liquidarnos. Es un auténtico plan de genocidio, aunque esto resulte terrible, y sé que a muchos de ustedes les está asustando. Incluso entenderé que cambien de dial o de página web si nos escuchan por Internet. Pero esa es la realidad. Hoy, repito, para todos aquellos también que dicen que el plan Kalergi es una mentira de conspiranoicos, de lunáticos, ahí tienen también la información en Internet, y vean si coincide al dedillo con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A la gente de España que nos está oyendo y que pueden pensar que la frontera entre Turquía y Grecia les queda muy lejos, solo comentarles que si hay un cierre, aunque sea temporal, porque yo no me lo creo, yo creo que esto va a seguir igual, seguirán viniendo, esto es simplemente un acuerdo temporal que ha cerrado Angela Merkel con Turquía, porque en Alemania hay elecciones regionales esta época y Merkel está su popularidad por los suelos, tenía que venderles algo a los alemanes, que como que está controlando la entrada de refugiados para intentar remontar el vuelo, pero yo creo que aún así esto va a continuar. Pero, como digo, para aquella gente de España que piense que aquello le pilla muy lejos, simplemente comentarles que en Europa hay tres puntos calientes de entrada de inmigrantes, que es la frontera entre Grecia y Turquía, la frontera entre Libia e Italia del Sur, y la frontera de España con Marruecos, el estrecho de Gibraltar. Si ahora cierran temporalmente la frontera entre Grecia y Turquía, este plan Kalergi, como muy bien dice Manuel, ha de continuar. Por lo tanto, van a buscar otras vías, y una de esas vías va a ser el estrecho de Gibraltar. Así que podemos empezar a prepararnos para nuevas oleadas por Ceuta y por Melilla. Luego, como tú muy bien has dicho, Manuel, la prueba de que aquí hay un plan llamado plan Kalergi, de sustitución étnica de la población europea, o una de las pruebas, es que cuántas veces dijo Gaddafi, cuántas miles de veces dijo antes de la guerra de Libia, que si él caía, que Libia se iba a convertir en un punto de entrada hacia Europa de millones de africanos. Lo advirtió 50.000 veces. Y aún así, ahí estuvieron Francia, Inglaterra y todos los países europeos haciendo seguidismo de Estados Unidos para derrocar a Gaddafi y poner al actual gobierno islamista, que está permitiendo pues exactamente lo que dijo Gaddafi, la entrada masiva de africanos hacia Europa. No es verdad que no se pueda controlar la entrada de extranjeros hacia Europa. Se puede controlar perfectamente. Cuando han querido cerrar la frontera en Macedonia, en Hungría y en estos países, se han cerrado y los refugiados no han pasado. En cambio, no es que no puedan, es que no quieren. Hemos visto durante décadas cómo, cuando Italia, España y Grecia sufrían entradas masivas de extranjeros, los nórdicos, los suecos, los alemanes, las autoridades de Bruselas les echaban en cara que intentaran controlar esta avalancha y les amenazaban con sanciones. O sea que, evidentemente, aquí hay autoridades europeas, masónicas, que están en este plan Kalergi. Manuel, ¿algo más antes de acabar el tema? Sí, que tal y como has dicho, es una posibilidad muy, muy factible. Ahí el gobierno español, que de vez en cuando no lo hace todo absolutamente mal, pues lo está advirtiendo el ministro de Exteriores, creo que es el que ha sido, que ha dicho, bueno, a ver si tratamos de cerrar la puerta por Grecia y entonces acceden por otro punto y arreglamos un lugar de entrada para fastidiar a otro, ¿no? Además, como también tú has dicho, pues ya nos lo advirtieron todos estos grandes hombres del mundo árabe, como Gaddafi, como Saddam Hussein, que los criminales de la OTAN han convertido en auténticos mártires del nacionalismo árabe, que esto iba a suceder. Y seguimos con la política seguidista a los Estados Unidos. Continuamos siguiéndoles los pasos cuando nos están llevando directamente a la destrucción total. ¿Alguien cree que una Europa con 100 millones de musulmanes, porque quién va a quedarse en las zonas más pobres de Turquía en el momento en que tengan la posibilidad de venir a Europa a afincarse? ¿Alguien cree que nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de seguridad, nuestros ejércitos pueden frenar a tal avalancha? Nos están ya directamente finiquitando con todas estas medidas. Con lo cual, debemos alzarnos de una vez y plantar cara. Al mismo tiempo, la situación en Grecia resulta explosiva. Los griegos han tenido la desgracia, bueno, la desgracia o la mano de la conspiración, como siempre, de tener un gobierno podemita y con la ayuda y los socios del falso partido cortafuegos de extrema derecha de griegos independientes, que bueno, en España tenemos bastantes partidos de este corte, que en realidad están montados por los propios estados y por los propios servicios secretos para frenar el verdadero ascenso del nacionalismo. Y si alguien no lo ve claro en este caso de los podemitas griegos de Syriza, aliados de la mano de los supuestos patriotas, hasta antisemitas los pintaron, antiinmigración de griegos independientes, pues bueno, ya que vaya al médico y se lo haga mirar. Pero allí la situación es explosiva, porque Grecia conoce bien lo que es el islamismo. Grecia conoce bien lo que es Turquía, porque tiene una parte de Chipre invadida por Turquía y donde la represión a los greco-chipriotas es terrible. Grecia tiene un ejército relativamente fuerte para su tamaño y un ejército que cada día simpatiza más con las tesis de Amanecer Dorado. De momento han conseguido meter a la práctica totalidad de la directiva de Amanecer Dorado en la cárcel, pero electoralmente cada vez tienen más apoyos del pueblo griego. Y no porque sean un partido nazi, como nos cuentan, y todas estas mandangas. Amanecer Dorado lo ha dicho por activa y por pasiva. Ellos son nacionalistas griegos, aman a Grecia, no son nazis ni ninguna historia, por lo menos no lo son en el sentido que les quieren dar los medios de comunicación. Pero en el momento en que esta fuerza reaccione, puede ser un tapón fuerte para los planes de Turquía en la zona y para los planes de Estados Unidos. Recordemos que son ellos los principales impulsores de estas políticas, y que decidan empezar a entrar en masa por la zona del Sáhara, por el norte de África y por Gibraltar. De hecho, el otro día ya comentamos que estaban empezando a vender importantes cantidades de armamento a Arabia Saudita, a Marruecos. Al mismo tiempo que Marruecos se rearma y cada día tiene una población más joven y más fuerte, nosotros cada día tenemos una población más envejecida, más podemita, más pacifista, más estúpida, más drogada, más tarada en todos los órdenes. ¿Alguien cree que vamos a resistir? La verdad es que el panorama es bastante preocupante, pero para no ser demasiado pesimistas y lanzar un toque de optimismo, decir que esperemos que esto, que es un preacuerdo, no es un acuerdo definitivo, todavía se puede parar, y esperemos que una reacción por parte de la población europea pueda hacer, como digo, que este acuerdo no se firme. Ha salido publicado esta semana que los partidos antiinmigración están disparados en toda Europa, incluso Europa Occidental, no digamos Europa Oriental, excepto, por desgracia, España, que siempre vamos un poco por detrás de los demás, y sobre todo confiar en gobiernos como el de Hungría, el de Eslovaquia, el de Polonia o el de Macedonia para poder parar este acuerdo. Ojalá pueda ser así e impidamos esta invasión islámica de Europa. ¿Algo más, Manuel, antes de cerrar este tema? Sí, yo tampoco quiero ser pesimista, pese a que estoy dibujando una situación catastrófica, y no creo que esté siendo catastrofista. creo que estoy contando la realidad. Pero aún así, yo tengo fe en mi gente, tengo fe en mi pueblo, tengo fe en la sangre española y tengo fe en el pueblo europeo. Creo que el pueblo europeo, cuando ha pasado sus situaciones más terribles, más duras, ha sido un pueblo capaz de generar las mejores cuestiones para la humanidad, de generar la mejor cultura, generar la mejor religión, los mejores monumentos, los mejores artistas en todos los órdenes y las mejores gestas heroicas. Entonces, creo que tarde o temprano Europa, por mucho que nos veamos ahora 1000 contra 1 en una proporción ínfima, estoy convencido que al final resurgirá. Solo quiero ahorrarle males a mi pueblo, dolores a mi pueblo. Quiero que mi pueblo reaccione cuanto antes porque aún estamos a tiempo. No importa tanto en estos momentos la cantidad como la calidad. Yo sé que en estos momentos no vamos a salir a la calle y empezar a convencer a la mayoría de la gente que está con el Gran Hermano y está a otras cosas. Yo no creo en la igualdad de las personas. No, sí, ante la ley, pero no en la igualdad de valía de cada persona. Si todos aquellos que saben que tienen valía, que influyen en la gente de su alrededor, que tienen cargos de importancia, aunque sean en otros partidos políticos o en instituciones militares o policiales, si ese tipo de gente en España, que tienen peso y fuerza, empiezan a darse cuenta y abrir los ojos, aún podemos tener una solución pacífica y aún podemos instaurar gobiernos como los de Europa del Este, que se quiten de encima las influencias yanquisionistas y al mismo tiempo vean al enemigo con su verdadera cara y sean capaces de afrontar este problema. Por lo tanto, desde aquí La Voz de Europa, nosotros queremos ser esa radio, aquella especie de radio clandestina que va llegando a todos los hogares, no con el afán de convencer a todo el pueblo, porque a día de hoy eso es imposible con el lavado de cerebro que hay y con los medios de comunicación de masas controlados por nuestros enemigos. Pero sí aquellas personas patriotas de corazón que nos escuchan pueden empezar a abrir los ojos. Cerramos el bloque y damos paso a Cristina Martín con su parte de la invasión. Y bueno, ha llegado el momento de que Cristina Martín nos traiga el parte de la invasión. Hola, buenas noches, Cristina. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches a vosotros. Pues bien, esta semana, en este nuevo parte de la invasión, he seleccionado varias noticias de España que es necesario comentar y otra ocurrida en Suecia. Comenzamos con otra agresión a una mujer sueca de 29 años. Natalie Hager volvía a casa desde la parada de autobús en la ciudad sueca de Nora, al oeste de Estocolmo, cuando fue abordada por un grupo de musulmanes. Cuando se dio cuenta de que era perseguida, llamó a su novio y comenzó a correr, pero a unos 100 metros los asaltantes le dieron alcance y comenzaron a agredirle. Fue golpeada y arrastrada por el pelo hasta un callejón, donde continuaron propinándole golpes y le arrancaron la ropa para perpetrar la violación grupal y ella consiguió zafarse. Es entonces cuando sacan una cuchilla o un arma blanca y le hacen varios cortes en un pecho y en brazos. Madre y pues a ella vio que a lo lejos llegaba su novio y a unos 50 metros él venía cuando ellos huyeron. Durante la agresión estos musulmanes le gritaban palabras malsonantes, le llegaron a decir puta sueca en su idioma y también entrehabla lo que ella diría que es árabe o siria, según luego pudieron deducir cuando puso esta la denuncia. Las contusiones en la cabeza le han provocado pérdida de memoria, con lo que le ha resultado difícil reconocer a los agresores. Ella ha dado algún dato como gorras y el color de los abrigos que llevaban, pero al haber ocurrido de noche y en un callejón no ha podido aportar más rasgos concretos de los agresores. Que esto esté pasando casi a diario en los países nórdicos que antaño eran un ejemplo de civismo, de buena convivencia, de seguridad en las calles. Creo que Europa está caminando directamente hacia el fin de su civilización, pero parece que la gente no quiere abrir los ojos. Bueno, tienes más noticias, ¿no? Me has dicho que ibas a comentar. ¿O quieres sí, añadir algo de esta? Sí, quería. Sí, pues sí, lo que. Que aparte del trauma grave de las agresiones, que fue un balance de multitud de golpes por todo el cuerpo, numerosos hematomas, yo he podido ver la foto en las noticias de medios españoles. No sale. Sale en medio sueco, únicamente ha salido en un medio sueco. Y la chica tiene toda la cara amoratada de los golpes de estos musulmanes. Y también cortes alargados por el torso desnudo y brazos, y le han dejado heridas de gravedad. Ella, como decía, está bastante cabreada porque tras varios días de hospitalización, cuando fue a efectuar la denuncia, le dijeron que de momento no podían hacer nada hasta que no se nombrase un oficial al caso, o sea, al cargo de este caso. Y bueno, pues dice que tampoco han efectuado detenciones, ella cree que está, bueno, que han pasado de ella literalmente, y tampoco se pusieron en contacto con ella hasta hace pocos días, cuando le dijeron eso, que de momento no habían encontrado a nadie y no se iban a practicar ninguna detención, no habían efectuado detenciones ni identificaciones. A pesar de que había testigos en la parada de autobús que vieron subirse a este grupo de musulmanes cuando huía. Y tampoco se han puesto en contacto con los testigos, que esta chica dio los nombres, ya que conocía a los vecinos que serían de su barrio, de esta ciudad, y tampoco se han puesto en contacto con ellos. De nuevo vemos cómo la policía deja abandonada a una víctima que se ha salvado por un milagro, prácticamente, porque ella se pudo poner en contacto con su novio y fue este quien la rescató. Hay una clarísima complicidad entre las autoridades que ordenan a las policías callar todos estos casos, y lógicamente si ordenan callar a la policía que obedece órdenes directas, pues empieza a sentirse incómoda a la hora de que le lleguen todo este tipo de denuncias. No sabe dónde meterlas, tiene miedo que salpiquen a la prensa, o sea, es un auténtico despropósito y una traición a los europeos y a todo principio básico, vamos, esto es que no ha pasado, me atrevo a decir, en ninguna época de la historia de Europa, algo similar no ha pasado nunca, o sea, es algo deleznable. Y así es, y aparte, el silencio en la prensa también han silenciado el caso. Ningún diario de importancia de todo el país ha citado el caso, salvo una nota de prensa en un diario local que se llama Neriques, de su ciudad. En el resto de noticias no ha salido este ataque, ni los otros muchos que imagino ocurren casi a diario en Suecia. Tampoco habrán salido las feministas, las que hablan de violencia machista y todo esto, a protestar a las calles, ¿no? Como los agresores son de etnias no blancas, de etnias europeas, y ellas están en lo que están, en la destrucción del pueblo europeo, pues bienvenidas sean estas violaciones. ¡Qué sinvergüenzas! Sí, para mí es muy fácil ponerme en el lugar de esta y de otras jóvenes, porque es una mujer de mi edad que se ve en esta situación y por mucho que intente luchar, solo la suerte te permite librarte de una violación o incluso de un asesinato. Es terrible este caso, como otros tantos que desgraciadamente vamos a seguir comentando en esta sección. Y como noticia española, quiero mencionar el grave ataque a unos policías en Madrid a manos de un grupo de dominicanos pertenecientes de bandas. Los hechos ocurrieron en el barrio de Tetuán. Imagino que todos ya lo habréis escuchado, porque esto sí que ha trascendido, al tratarse de una agresión a policías. El suceso comenzó con un policía que salía de una cena con sus compañeros cuando vio a un inmigrante sentado sobre su coche y le pidió que bajase. Sin mediar palabra, el atacante le rompió un vaso de cristal en la cabeza y el herido pues pidió ayuda a sus compañeros, que estaban cenando en un restaurante, unos compañeros, todos policías, de paisano. Entonces comenzó a llegar un grupo numeroso de sudamericanos que residen en esa zona, en el barrio de Tetuán, originándose una batalla campal en media calle, entre policías y esta banda de dominicanos. Más de 20 coches de policía llegaron al lugar del tumulto donde los dominicanos atacaban con bates de béisbol y botellas a los policías. Entre los heridos hay tanto los policías que estaban cenando como este dispositivo de policía que llegó allí, y también algunos fueron heridos de gravedad. Entre los atacantes habría varias mujeres dominicanas se agarraban por las orejas a uno de los agentes, mientras otros cuatro dominicanos le apaleaban. Bueno, había de todo, pero eso sí, era todo miembros de una banda que opera en Madrid. Esto es un fenómeno nuevo, que empiecen a atreverse a atacar directamente a la policía, porque imagino que en un momento dado los agentes, aunque fueran de paisano, se identificarían. Y también es el fenómeno nuevo de lo que se llama las zonas de non-droit en Francia, las zonas de no derecho. Porque hasta ahora la inmigración aquí en España, dado el carácter, pues no sé si decir valentón o huevazos de los españoles, pues se ha convivido en los barrios. No es como en otros países de Europa, donde los inmigrantes forman un gueto, rápidamente los nativos del país huyen de estas zonas y quedan rápidamente constituidas estas zonas que podemos llamar territorio comanche, ¿no? Pero en España, de momento, pues estamos todos más o menos mezclados. Vemos que, excepto los barrios de gente de mucho dinero, pues son todo barrios multiculturales. Pero ya, si empiezan a actuar de esta manera, pues pronto veremos zonas donde la policía no se atreve a patrullar, donde pues impera o la Sharia islámica o las bandas de traficantes sudamericanos, porque no sé cómo llamarles, porque esta gente ni son hispanos, ni son latinos, ni desde luego se les puede comparar con la buena gente que hay en los países hermanos de Hispanoamérica. Aquí parece que nos ha venido una gran selección de basura comparado con lo que hay en estos países, ¿no? Y bueno, y parece que vamos pues de mal en peor. Esto es una escalada que va subiendo día a día. Así es, porque en las últimas semanas se han dado otros casos, también en Madrid, en esos barrios tan céntricos. También quería hacer un pequeño comentario al caso anterior de los policías, ya que de los agresores solo se detuvieron a 6 personas, cuando al parecer habría más de 30 en la batalla, y solo han sido detenidos 6, de los cuales solo sigue detenido uno. O los demás están en libertad. Imaginémonos. Y precisamente igual que el caso este de los otros chavales, que por tener una bandera de España se mete uno en un lío y van 16 detenidos para adelante. Hay un doble rasero impresionante. Pero ¿qué doble rasero no va a haber si escuchamos las declaraciones de la demente podemita alcaldesa de Madrid, Carmena, que luego decía, después del tema este, ay, sí, estos participaron, estas bandas de latinos participaron ahí en el carnaval, en no sé qué barrio, y no hubo problemas porque estaban los de la mediación de la policía, que está muy de moda ahora el rollete este de la mediación, y no pasó nada. Y luego han hablado fuentes policiales y han dicho, esta mujer está, pero vamos, para que la encierren. Allí no se mataron de milagro, lo pasamos mal, mal, mal, tratando de separar ambas bandas y tratando de disuadirles de que ajustaran las cuentas en el mismo carnaval. O sea, hasta ese punto de demencia senil llegan estos carcas podemitas, ¿no? Precisamente hacía 15 días el Ayuntamiento de Madrid había cerrado una unidad de antidisturbios, que son precisamente estos quienes están entrenados para acabar con situaciones como esta en las calles. Pero, como decía, hay otras noticias en estos últimos días. El pasado sábado día 5, un joven de 20 años falleció de una puñalada en la Puerta del Sol, en una reyerta entre bandas de sudamericanos también. El asesinato se produjo tras varias trifulcas de estos grupos que, según testigos, pertenecían a bandas de Trinitarios o Latin King. Alrededor de 100 jóvenes fueron sembrando el pánico por la zona de Sol, en Madrid, calle Montera, que es precisamente donde se produjeron las puñaladas, dejando varios heridos de arma blanca en lo que ellos dicen que son todos de bandas. Heridos, los heridos y los atacantes. Otro joven resultó herido también en calle Montera por este mismo grupo. Al parecer fue toda la noche del pasado sábado día 5, hubo varios incidentes con arma blanca en toda esta zona céntrica de Madrid. Pues nada, acabaremos dentro de poco como en las peores zonas de las favelas de Brasil. O sea, es que esto es algo increíble, la mentalidad de los tarados que nos gobiernan, que quiero recordar el caso de la Generalitat Catalana, este grupo de cerdos separatistas, porque no se les puede llamar de otra manera, ¿Qué se les ocurrió declarar asociación cultural a los Latin Kings y a este tipo de bandas de criminales que, bueno, basta ver una película 5 minutos para darse cuenta de qué hacen ese tipo de bandas, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, y que los que las imitan aquí, porque probablemente no sean las mismas organizaciones, pero sí es la imitación, pues no están aspirando a convertirse en hermanitas de la caridad, sino lo que quieren es montar pues su hermandad carcelaria, su grupo de delincuentes en el barrio, su grupo de criminales para vivir del tema del tráfico de drogas, en la prostitución de mujeres y lo que haga falta. Pero bueno, aquí tenemos unos tarados que dicen la inmigración es enriquecimiento cultural. Por lo tanto, pues estas asociaciones que nos llegan de malhechores, pues son asociaciones culturales. Debe ser el razonamiento que sus podridos cerebros pues hacen. Pero bueno, menos esto, mal que, luego, eso, que estamos este nosotros problema, que lo vemos. Sí, sí, continúa, perdona. Todo este problema se une a que de 100 personas que van causando heridas de arma blanca por el centro de Madrid, solo se efectúa una detención, claro, de un chico de 19 años. Es el que supuestamente fue el autor de la puñalada que dejó sin vida a otro de otra banda contraria. Y si sumamos eso, pues son otras 99 personas que quedan automáticamente en libertad, que mañana seguramente estarán causando problemas como estos, porque la ley española lo único que enseña a estos delincuentes es que les sale muy barato derramar sangre en las calles de España y hacer lo que les dé la gana. Ni siquiera es la ley, porque la ley está preparada para actuar con una dureza terrible. En España está todo prohibido, todo, absolutamente todo. Es uno de los países a lo largo de incluso comparándolo con el régimen anterior, la sensación de libertad que tiene la gente es totalmente ficticia, porque aquí está todo reglamentado y todo prohibido, y han sacado todo tipo de reglamentos y leyes nuevas represivas en estos últimos 40 años, solo que se la aplican a quien les da la gana. Tenemos el caso claro de nuestros compañeros de Blanquerna, en los que uno dio una patada a una puerta rompiendo un cristal y le han cobrado la puerta a cada uno de ellos, a cada uno de los 14 acusados. Sin embargo, uno participa en una reyerta multitudinaria organizada en grupo con el resultado de un asesinato, y resulta que los otros no son cómplices de ese asesinato. Venga, va, esto es un auténtico chiste. Lo que pasa es que queda muy mal decir que se ha detenido a no sé cuántos pobrecitos miembros de bandas latinas y todo este tema. Queda mal, y quieren seguir con su propaganda falsa, su mentira de que este estado multicultural pues es el futuro de alegría y es la nueva Arcadia feliz que nos han pintado, cuando esto tiene todas las pintas de acabar en una comedia trágica terrible. Y digo lo de comedia porque al final ya con tanta estupidez te vas riendo a cada momento, porque es que ya esto dices, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta gente, con estos gobernantes que tenemos? ¿Me río, me echo a llorar? Pues al final vale la pena echarte unas risas a cargo de ellos. Sí, la ola de agresiones y disturbios de lo que está ocurriendo día a día en Madrid no cesa. La pasada noche de viernes, como último caso que tenía pensado comentar, 4 individuos, al parecer dominicanos, entraron a una peluquería a las 10 de la noche y asesinaron a un hombre de 41 años de un disparo en la cabeza e hirieron a otro de un disparo en el estómago, ambas víctimas de nacionalidad colombiana también. Este es el del pasado viernes, es el sexto asesinato en lo que va de año en Madrid, algo que el ayuntamiento debería cortar de inmediato, expulsar a estos delincuentes de España. Ninguna expulsión se va a hacer si encima no tenemos ni medios para controlar estas batallas que se están originando en el centro de Madrid. Pues miro a esto con la noticia que nos han dado nuestros gobernantes de acoger, por el Plan Nacional de Acogida de Refugiados, tendremos que dar acogida a 859 inmigrantes más procedentes de Turquía, pues supone un grave peligro para la estabilidad de los barrios en las grandes ciudades en los que introduzcan estos musulmanes. Si ya tenemos un problema incontrolado con estas bandas de latinos, de Latin Kings y demás, ahora, por si no fuera poco, nos anuncia los pasados días nuestro gobierno que encima vamos a tener que acoger aún cerca de 1.000 inmigrantes en los barrios de nuestras ciudades. Desgraciadamente, a partir de la llegada de estos refugiados, este parte de la invasión, vamos a notar el incremento de noticias como estas si no se toman medidas radicales contra esta violencia extranjera en nuestras ciudades. No, lo peor es que en cuanto tomen medidas, tomarán medidas de tipo generalista que afectarán todavía más en la represión a la población blanca española cuando trata de defenderse. Es un problema que no depende ya ni siquiera del Ayuntamiento de Madrid. Hombre, si encima el Ayuntamiento de Madrid es de corte podemita y colabora activamente en toda esta majadería, pues todavía hace más. Pero si no se controlan las fronteras de un país, si prácticamente hay libre tránsito con toda Hispanoamérica, pues España, un paisito de menos de 40 millones de españoles autóctonos, es totalmente imposible que pueda resistir a la entrada masiva de gente de toda un área global que está poblada por cerca de 400 millones de personas. En ese área, cualquier mafia relativamente potente del narcotráfico, es que me atrevo a decir que se puede hacer con una ciudad. Si pueden entrar y salir cuando quieran, pues no les costaría nada plantarse un número elevado de sicarios o mafiosos, o como están haciendo, porque todo este tipo de asesinatos de tiro en la cabeza, hoy también he visto en el telediario que a una madame rumana en un prostíbulo también la han ejecutado de una forma parecida. Es decir, no les cuesta nada llegar a España, mandar a sus sicarios y empezar a cargarse a la gente a la que se quieren eliminar. Y digo esto de a la que quieren eliminar porque de momento están siendo ajustes de cuentas, pero dentro de poco pues serán políticos que les molestan en sus planes expansionistas, serán vecinos que les molestan a la hora de no querer cargarse, largarse de una finca, será gente de todo tipo y condición, un policía demasiado molesto que hace demasiadas preguntas. O sea, están acabando con cualquier posible garantía democrática en nuestra nación y con cualquier atisbo de libertad. Se la están cargando, nos están metiendo por la puerta de atrás una dictadura, porque la única manera de que luego todo este caos absoluto pueda funcionar de una manera más o menos decente, decente por decir algo, pues será una cutre dictadura. Es que no queda otra y nos están abonando el camino para ello. Sí, se deben tomar medidas urgentemente a nivel general. Pero sí que es verdad, como decía antes, que los ayuntamientos también están poniendo bastantes problemas. Como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, no sé si esta medida se ha aprobado ya, pero sí que salió Ada Colau diciendo que quería regularizar el trabajo o como regularizar el trabajo de los manteros en Barcelona. Por lo tanto, ya todos sabemos quién son los manteros en Barcelona. Y a estas personas no solo no van a tener impedimento para vender ilegalmente en medio de la calle, sino que encima van a cotizar y van a tener acceso a todos los documentos que quieran pedir. Esto es increíble, esta tía está demente, pero si un mantero sabemos todos lo que vende material de piratería, ese material por el que luego tú no puedes hacer ni una puñetera fotocopia sin que te sablen por todos los lados, por culpa de la piratería, pero claro, ellos lo podrán vender en sus mantas, en sus top mantas, tranquilamente. Te podrán vender camisetas de cualquier marca, tanto nacional como de importación, falsas, y será todo legal. Es que es ridículo, ¿cómo vas a legalizar la ilegalidad? Pero bueno, lo dicho, es que con ayuntamientos podemitas y con un pueblo español que está medio atontado, que no despierta y que solo hace que reírles las gracias, pues mala solución ahí de momento. ¿Tenías alguna cuestión más que comentar, Cristina? Pues no, hasta aquí el parte de esta semana. Bueno, pues nada, muchas gracias por el trabajo que te tomas de ir seleccionando las noticias que consideras más importantes o más impactantes, para ver si así la gente que nos escucha, por lo menos, reacciona y ayuda a despertar a sus conciudadanos, a sus convecinos. Y nada más, Cristina. Ánimo, adelante y hay que seguir peleando aunque esta guerra se vea muy negra, muy oscura. Un abrazo, gracias, Cristina. Gracias a vosotros, porque estas noticias hay que seguir dándolas, ya que vemos que las víctimas son las propias que denuncian que hay un silencio brutal en su caso. Así que nada más, hasta la semana que viene. Muy bien, Cristina, un abrazo. Cambiamos de tema y vamos a hablar ya del que era el tema especial de hoy, del tema estrella, que es, por supuesto, el recuerdo de los atentados del 11 de marzo de 2004. Se han escuchado todo tipo de teorías sobre este atentado y nosotros queremos dar la nuestra, una teoría alternativa que seguramente no habéis escuchado en ninguna parte o en casi ninguna. No vamos a hablaros ni de marroquíes, ni de asturianos, ni del chino, ni del egipcio, ni de toda esta trama de los marroquíes que tiene toda la pinta de ser una trama falsa para tapar la trama auténtica que montó el 11M. Asimismo, nos oponemos a todos aquellos, incluso los que dicen buscar la verdad del 11M, que lo enfocan como un atentado en clave interior española. Una de las ideas fuerza que más estamos intentando convencer a la gente desde Democracia Nacional es que España, desde hace 40 años, no tiene soberanía nacional. España hace 40 años fue integrada dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos. Desde entonces, al estar dentro de esa zona de influencia, hemos pasado a depender de la política global de este país. Y cada vez que en nuestra política interna pasa algo que va en contra de los intereses de este país, de su política global, tiene que haber una intervención que redirija nuestra política interna. Ocurrió con el asesinato de Carrero Blanco. Se ha desclasificado bastante documentación y ya parece bastante claro y bastante probado que detrás de los etarras que mataron a Carrero Blanco hubo una intervención de inteligencia norteamericana. Al mismo tiempo, ese segundo golpe de Estado, que fue el 23F, también con la documentación desclasificada y con las informaciones que ha sacado gente como Jesús Palacios o Diego Camacho, también se sabe que hubo una intervención norteamericana para un cambio de gobierno en España en un momento en el que Estados Unidos estaba reorganizando todo el Mediterráneo por si se producía un conflicto mundial con la Unión Soviética en Oriente Medio. La pregunta es, ¿este tercer golpe de Estado, que fue el 11M, puede seguir la misma línea que marcó el primero, que fue el de Carrero Blanco, y el segundo, que fue el 23F? Esta es la introducción y la primera reflexión que dejo, y ahora seguiremos hablando. Manuel. Efectivamente, una de las cuestiones fundamentales del 11M es a quién sirvió ese atentado. Evidentemente, la teoría oficial es absurda. La teoría oficial dice que fueron unos integristas islámicos que nos quisieron castigar por nuestra participación en una guerra en la que verdaderamente ni siquiera estábamos participando, y se ha demostrado que nos mintieron en prácticamente todo y que desde nuestro propio Estado, nuestras propias fuerzas de seguridad y nuestra propia judicatura, la policía, todos han tapado las pruebas de lo que allí sucedió. Hay dos tipos de teorías, o las podemos dividir en dos grandes grupos, la teoría oficial y luego una teoría que ha sido defendida fundamentalmente por el medio Es Radio y El Mundo, que es la de Jiménez Los Santos o la teoría de Luis del Pino, que ha sido el principal estudioso del tema. Esta gente no sé verdaderamente si tienen buena voluntad, si de verdad quieren encontrar saber lo que sucedió el 11M, o verdaderamente se conforman con demostrar que la teoría oficial es falsa. Eso lo han hecho muy bien, y cualquiera de las publicaciones que han hecho, vídeos o incluso programas, hacen unos resúmenes espectaculares de todo el torrente de pruebas falsas, de contradicciones, de mentiras, de ilegalidades cometidos. Yo no voy a entrar ahí. ¿Pero de verdad creen que se puede, en una de las naciones más importantes de la Tierra, que esto es otro de los problemas que tenemos los españoles, que es el autoninguneo, creer que España es una porquería de país, que no le importa a nadie, que los españoles somos cuatro paletos, que no tenemos ningún peso en el mundo? Aunque España estuviera vacía y solo hubiera cuatro pastores levantados en armas, sería importante, porque geopolíticamente es un punto importantísimo. El estrecho de Gibraltar, y ahí vemos que los ingleses no se van ni con agua caliente, es uno de los pasos más importantes del mundo. Es la puerta del Mediterráneo, tanto de entrada como de salida. Y lo que pasa en una nación como España es importantísimo para los intereses del imperio. ¿De verdad nos quieren hacer creer esta gente de la Es Radio, que se cargan un gobierno supuestamente proamericano y supuestamente superleal con los Estados Unidos como el del señor Aznar, y meten un gobierno supuestamente antinorteamericano como el del señor Zapatero, que se levanta y se sienta, perdón, de forma ofensiva cuando pasa la bandera norteamericana, y que Estados Unidos no hace nada, que Estados Unidos no dice nada, que las multinacionales de la información, todas ellas dependientes de Estados Unidos y de la CIA, porque un detalle que no sabrán muchos de nuestros oyentes es que todo gran medio de comunicación posee obligatoriamente los enlaces de la CIA en el medio, obligatoriamente. Esto lo sabe cualquier persona que esté metido en medios de comunicación, aunque se las apañen para ocultárnoslo a la mayoría de la gente. Pero de verdad creen esto, de verdad se pudo hacer ese atentado por el ansia de cuatro marroquíes cutres, sus servicios secretos, sin la intervención de los grandes servicios secretos de la OTAN, como son la CIA o como son el Mossad. Es algo totalmente ridículo, increíble. Es una cuestión que, bueno, ofende a cualquier inteligencia. Por lo tanto, el trabajo que han hecho estos medios ha sido muy bueno. Ya sabemos que todo es falso de arriba abajo. Luego sí que entraré en algunos detalles que nos tocan a Democracia Nacional. Pero independientemente de esos detalles, si admitimos que todo el proceso fue falso, no puede ser que haya habido un golpe de Estado de esa dimensión sin la autorización de los jefes del imperio, de los señores de Estados Unidos de América. He dicho antes que para entender el 11M hay que entender y situarnos en la política internacional del momento, no la nacional. ¿Cuál era la situación internacional cuando tuvo lugar el 11M o de dónde venía esa situación internacional? Para entenderlo tenemos que ir unos cuantos años atrás. A mediados de los años 90, el Estado de Israel decide que no hay paz posible con los palestinos y que el Estado de Israel tiene que blindarse por completo y ser el Estado hegemónico en Oriente Medio. Al año siguiente, en el año 96, una serie de intelectuales, de neoconservadores sionistas americanos, elaboraron un documento titulado Romper por lo sano, una forma de asegurar el reino, un documento que es totalmente desconocido por la inmensa mayoría de la gente, pero que es clave y fundamental para entender lo que ha pasado después. En ese documento, todos estos americanos sionistas, documento, por cierto, que a pesar de que eran americanos, lo escribieron para el primer ministro de Israel, que por aquella época era Benjamín Netanyahu, el mismo que hoy, y decían básicamente, con ese documento, era que había que eliminar a todos los enemigos de Israel en Oriente Medio. Y esos enemigos eran el Irak de Saddam Hussein, la Siria de Bashar al-Assad y la Irán de la Revolución Islámica. Vemos que esto es exactamente lo que ha pasado desde entonces, cómo Estados Unidos ha intentado cargarse a estos tres países. Esto fue en el año 96. Ya en el 98, Clinton, presionado por este grupo, intentó la invasión de Irak. Al final Clinton se echó para atrás y casualmente fue cuando le sacaron todo el caso aquel de Mónica Lewinsky. Al echarse atrás, buscaron estos neoconsionistas meter a otro partido, al republicano, en el gobierno porque veían que el demócrata pues igual no se atrevía a llevar a cabo esta serie de invasiones. Por otra parte, Saddam Hussein, al ver esto, al darse cuenta de que iban a invadirle tarde o temprano, busca aliados y los busca en Europa. Y habla con el núcleo duro de la Unión Europea, que es Francia y Alemania, y les ofrece venderle el petróleo en euros. Automáticamente, Estados Unidos se da cuenta de esto y acelera los planes para invadir Irak y otros países de Oriente Medio. Esta acción le lleva a enfrentarse con sus aliados de Francia y Alemania, que tenían contratos petrolíferos y de todo tipo con el Irak de Saddam Hussein. En ese momento ocurre también el autoatentado de las Torres Gemelas, que acelera lo que es la invasión y la guerra de Irak. Y la gente dirá, bueno, ¿y España qué pinta en todo esto? ¿El 11M qué pinta en todo esto? Pues pinta bastante. ¿Por qué pinta bastante? Porque una de las cosas que hizo Estados Unidos para debilitar a Francia y Alemania, que se oponían a la guerra de Irak y que se oponían a que la ONU legalizara esta guerra de Irak, fue crearle un cordón sanitario a Francia y Alemania dentro de Europa. Un cordón sanitario liderado por España, que estaba formado además por Polonia, por Italia y por Inglaterra. Estos países se dedicaban a enfrentarse a Francia y Alemania, y en el año 2002 se aprobó el Tratado de Niza, que perjudicaba los intereses y debilitaba a Francia y Alemania y reforzaba a España, Polonia y a otros países. Por otro lado, el enfrentamiento de España con Marruecos, también Francia apoyaba a Marruecos. España estaba siendo, un poco por así decirlo, la mosca cojonera de Francia y de Alemania, y la que estaba un poco liderando esta coalición proamericana y anti-núcleo duro de la Unión Europea. Por otro lado, voy terminando, Manuel, ahora te paso la palabra. Cuando tiene lugar la invasión de Irak, Francia y Alemania ya estallan de rabia directamente porque les destruyen un aliado, se les acaban los contratos de petróleo con Irak y además la posibilidad de comprar petróleo en euros, y toman una decisión límite, que es montar un euroejército, Francia, Alemania y aliados de Europa, independiente de la OTAN y cercano a Rusia. Por lo tanto, aquí se encienden las alarmas en Estados Unidos. Corría el peligro de que la OTAN desapareciera, corría el peligro de un acercamiento entre Rusia y Europa, y también corría el peligro de que Marruecos saliera también de la órbita de Estados Unidos y se acercara a la de Francia. Entonces, esta política, esta amistad de Estados Unidos con España, estaba llevando la amistad de Estados Unidos con Francia y Alemania a un punto crítico y a un punto límite. Y es en este estado internacional de las cosas en el que se produce el 11M. Manuel, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Tienes una visión un poco diferente? No sé qué decirte exactamente con la separación de... Yo en anteriores ocasiones lo hemos discutido, que lo veía de un punto de vista diferente. Es más, yo veía más otro tipo de eje ahí montado, liderado por Francia y Alemania, en el que probablemente podía estar España dándole el apoyo. Pero no me interesa en este momento entrar en esas cuestiones. Me interesa sobre todo ver también el momento en que sucedió todo esto. Estas dos teorías de las que he hablado antes se empeñan en decirnos siempre, la que discute la teoría oficial, que este atentado no fue un atentado islamista, porque han encontrado un montón de irregularidades y de mentiras, pero que los otros atentados, como el de las Torres Gemelas del 11 de septiembre o el de 7J, los atentados del 7J en Londres, pues esos sí que eran verdaderos atentados islamistas. Y verdaderamente vemos que detrás, a poquito que investiguemos, pues las Torres Gemelas fue una demolición controlada de las torres de una forma clarísima. En los primeros momentos de confusión se detuvo un montón de espías israelíes apostados en los alrededores de las Torres Gemelas. Clarísimamente hubo mensajes de aviso a los trabajadores. Bueno, cualquiera que pueda ver esas imágenes le resulta creer, sobre todo en el ataque al Pentágono, que allí haya impactado un avión, y parece clarísimamente un caso de autoatentado. Esto resulta el argumento de una película, es algo extraño, nos lo podemos creer o no. Veamos los antecedentes históricos. Es que España, lo hemos recordado en anteriores capítulos, entró en guerra en Estados Unidos con el autoatentado del Maine. Estados Unidos se voló un barco matando a parte de su tripulación para encontrar el casus belli con el que atacar a España. Estados Unidos, en su propia fundación, cuando hacen el asalto a los buques del té disfrazados de indios, inician su andadura para la guerra de independencia como un atentado de falsa bandera. Es decir, el engaño y Estados Unidos han ido de la mano a lo largo de toda su historia, siempre. Con lo cual podemos entender que estos atentados, pues son atentados de falsa bandera, todos falsos, todos llenos de todo tipo de contradicciones. Pero es que el atentado de Atocha, que estaba, pues falló un poco, parece ser, como digo, a veces también la mano de Dios parece que tocó un poquito y los trenes no estallaron sincronizadamente dentro de la estación como estaba planeado, sino que estallaron pues en distintos momentos, porque si hubieran estallado todos a su vez dentro de Atocha, el número de muertos hubiera sido una auténtica hecatombe, hubiera sido todavía mucho mayor de los casi 200 españoles que murieron allí. Bueno, entre españoles y extranjeros que transitaban, ahí todas las almas son iguales, y verdaderamente hubiera sido algo catastrófico. Pero es que ese atentado lo tenemos calcado, y me gustaría hablar de él en la historia de un país hermano, en Italia. En Italia estuvo el atentado de la estación de Bolonia, en el que murieron casi 100 personas en los años 80, y que fue un atentado idéntico. En un primer momento, claro, en esa época no teníamos el problema del integrismo islámico ni del islamismo, echaron la culpa a las Brigadas Rojas, un grupo muy similar a la ETA, que cuando les interesó desarticularlo, desarticularon a tiro limpio, y que también sirvió los intereses de ese tipo siniestro que es Henry Kissinger. Porque después de reunirse con Henry Kissinger, el presidente de Italia, Aldo Moro, fue secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas. Mismo caso que en España, el caso de Carrero Blanco, que después de reunirse con Henry Kissinger dio la luz verde a su asesinato. Y esto hoy en día no es que lo digamos desde DN, sí fuimos los primeros en reivindicar todo este tipo de informaciones desde la página web, pero esto se conoce gracias a la desclasificación de documentos de nuestros propios servicios secretos tras los 25 años de estar clasificados estos documentos. Hoy en día, pues gente de la talla reconocida como periodista de Pilar Urbano o de Cristina Martín, pues ya también han sacado estas informaciones. El atentado de la estación de Bolonia, como digo, en un primer momento se le achacó a los comunistas, pero rápidamente giraron y se lo achacaron a un grupo llamado Ordine Nuevo. Ordine Nuevo, pues esto desató una represión hacia la extrema derecha terrible, que en esos momentos estuvo en auge, pero en Italia, donde todavía en esa época, imagino que ahora también, había una cierta decencia, no como en España, por desgracia, pues empezaron a ver que había un montón de cosas raras, los servicios secretos tapando el atentado, ocultando información, y empezaron a procesar gente. Cayeron procesados jefes de los servicios secretos. El jefe de la logia P2, Propaganda Due, también fue condenado por lo que se dio a conocer como la estrategia de la tensión. ¿Y la estrategia de la tensión a quién interesaba? Pues nuevamente una de las personas que todavía está en la cárcel por este atentado, el neofascista Vincenzo Vinci Guerra, que toda la vida desde prisión se ha declarado inocente, pues dijo textualmente que estos atentados estaban planeados y ejecutados por una estructura oculta dentro del Estado mismo, del propio Estado, incardinada directamente en los servicios secretos italianos, vinculada con la OTAN, que era la que daba la dirección estratégica para todo este tipo de atentados brutales. Esta organización se dio a conocer bajo el nombre de Gladio. En páginas web de izquierdas hablan mucho de Gladio, pero siempre distorsionando la verdad. Siempre Gladio es una organización de extrema derecha para reprimir a la izquierda. No, no. Gladio es una organización para favorecer los intereses del yanqui sionismo, que actúa unas veces con cara de extrema derecha, otras con cara de extrema izquierda y cuando hace falta con cara de integrismo islámico, como estamos viendo en estos momentos. La Red Gladio fue creada después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. Eran grupos de paramilitares relacionados con la OTAN, supuestamente para entrenar a los ejércitos de Europa Occidental en el caso de una supuesta invasión soviética. Pero, como muy bien dices, Manuel, su papel era más amplio. Era más amplio y de vez en cuando se dedicaban a llevar a cabo pues atentados, explosiones por Europa Occidental en esa estrategia de la tensión que tú llamas, y bueno, no tuvieron ningún problema en matar a decenas o a cientos de italianos, de alemanes y de franceses en beneficio de su política global. Nos comentan que con la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética, la Red Gladio desapareció. Esa es la versión oficial, pero todo indica que para nada, que la Red Gladio continuó con otros disfraces, uno de los cuales, como tú muy bien has dicho, puede ser perfectamente el del islamismo. ¿Qué relación tiene Gladio con el 11M? Pues tiene pinta de que tuvo bastante. En medio de este clima de enfrentamiento franco-alemán y europeo con Estados Unidos, y para reconducir esta situación, pues a finales de febrero de 2004, unos pocos días antes del 11M, el secretario general de la OTAN llegó a Madrid. Y a los pocos días, dos o tres, anunciaron una serie de ejercicios militares en diversas capitales europeas. Supuestamente, estos ejercicios iban a consistir en un simulacro de atentado terrorista islámico. Y qué casualidad que el 11M tiene lugar un atentado terrorista islámico en Madrid. Seguramente estas maniobras estaban previstas para entre el 4 y el 10 de marzo de 2004. No sabemos exactamente, porque no se anunció públicamente, en qué capitales europeas iban a ser, pero todo indica que Madrid era una de esas capitales. Entonces, ¿qué es lo que pasó entre el 4 y el 10 de marzo en Madrid en estas maniobras militares? Pues no lo sabemos, pero nos podemos hacer una idea. Ahí cualquier paramilitar pudo moverse por las estaciones de Madrid, meter explosivos militares, C3 o C4, porque esa es otra de las mentiras de la versión oficial del 11M, de que si titadine o goma dos seco, seguramente ni uno ni el otro, por el daño que hicieron los explosivos. Los expertos en explosivos declaran que aquello tiene toda la pinta de ser explosivo militar, y bueno, luego ya pasó lo que todos sabemos. ¿Y qué pasó luego del 11M? Pues que todo este enfrentamiento franco-alemán y europeo desapareció. Francia y Alemania, que hasta ese momento se oponían radicalmente a legalizar la ocupación de Irak, cambiaron, dieron un giro de 180 grados en la ONU y aprobaron la legalización de esta ocupación. Por otra parte, el nuevo gobierno de España, de Zapatero, liquida esta coalición que había creado Aznar en contra de Francia y Alemania, y nuevamente Francia y Alemania recuperan la hegemonía en Europa. Se deroga el Tratado de Niza y se firma la Constitución Europea favorable a Francia y Alemania, y Marruecos vuelve otra vez también a la órbita de Estados Unidos. Y como tú muy bien has dicho, en España para nada tuvimos un gobierno antiamericano. Esa es la versión también oficial del señor Zapatero y del PSOE. Para nada, el propio PSOE es una creación de la CIA americana, la transición, y realmente ha sido el partido más proamericano que ha habido en España en los últimos 30 o 40 años. Dicen que retiró las tropas de Afganistán, pero ¿qué hizo con ellas? Las envió al Líbano y, las retiró de Irak, y las envió al Líbano y Afganistán, donde siguieron sirviendo los intereses de la OTAN, de Estados Unidos y de Israel. Sí, yo lo veo así. También me gustaría hacer otro inciso. Cuando un atentado de este tipo, de esta envergadura, se produce, no se produce porque haya un motivo. Se produce porque hay una conjunción de motivos que invitan a eso. También, y sin ánimo de defender ni mucho menos al señor Aznar, al que considero nefasto por traer un modelo económico negativo y por traer la gran masa inmigrante, porque fue él y fue el señor Álvarez Cascos el que aprobó la principal reforma que permitía la entrada masiva de inmigrantes, y con recochineo llegó a decir, parafraseando a Alfonso Guerra, ahora sí que no va a reconocer a España ni la madre que lo parió. O sea, el señor Álvarez Cascos era consciente que estaba cometiendo genocidio con ese cambio de la ley de extranjería. Pues sin para nada elogiar a este gobierno, a este grupo de gente del Partido Popular, decir que con ellos estábamos a bastante distancia de cómo estamos ahora, con el momento en el que parece que vamos a entrar con un gobierno nuevamente del criminal PSOE más la izquierda podemita, que también lo tocaremos más adelante, pero cada vez hay más indicios que los mismos creadores, los mismos guionistas, los mismos productores que hicieron Sé lo que hiciste el último verano, o sea, la CIA y los Estados Unidos, son los que están propulsando toda esta izquierdización nacional. ¿Que por qué promueven esto? Pues lógicamente porque no quieren en España un aliado fuerte y leal. No quieren en España un país que vaya mejorando económicamente. No, sencillamente quieren un Mediterráneo devastado a imagen y semejanza del Mediterráneo Sur, lleno de islamistas, con una supremacía clarísimamente de los israelitas, tanto en Israel como en el resto de Europa, con las prebendas que les están dando. En España se les regala la nacionalidad, prácticamente, pues dentro de nada, si no lo son ya, van a ser los dueños hasta del último centímetro cuadrado de nuestro país. Pues había también que echar al gobierno del Partido Popular por distintos motivos. Y uno era ese, porque claramente después de él hemos tenido una fuerte oleada de ingeniería social. En tiempos de Aznar, pues no estaban todo el día, a toda hora, hablándonos bien de la homosexualización de la población, a toda hora hablándonos bien del antirracismo, del antimilitarismo. Hacía falta que si con Aznar íbamos hacia la destrucción a 80 por hora, aquí había que meternos a 200 por hora. Y había que cargarse un gobierno. Y repito nuevamente lo de los antecedentes. La derecha en España, o los liberales, o como se quieran llamar estos de radio y todo el montón de voceros que tienen en internet, no pueden seguir viendo solamente árboles y no ver el bosque. Como ya he dicho, este atentado está incardinado con los otros atentados falsos, como el del 11S o el del 7J, pero es que al mismo tiempo, este ataque a Aznar, que recordemos que ha sido el único presidente de la democracia que también tuvo un gravísimo atentado de ETA justo antes de ser presidente, cuando estaba a punto de ser nombrado presidente y volvía todo flamante y chulo del viaje que normalmente tienen que hacer los mandatarios a Israel para que les tiren de las orejas y les lean la cartilla, pues cuando volvía, pues por algún motivo, casi se lo cargan. Pero es que la lista de presidentes muertos de la derecha en España es que es larguísima. Es que en España, desde hace pues aproximadamente siglo y medio, cada presidente que tenemos un poquito patriota o que refuerza un poquito, no hace falta que sea un Franco. A Franco también se lo intentarían cargar, pero bueno, Franco tuvo la suerte de la coyuntura, de la tensión con la Unión Soviética, que nos salvó durante unos años, porque tampoco les interesaba a los Estados Unidos que la URSS pusiera un gobierno títere comunista en España y cerrara el Mediterráneo, desde Yugoslavia hasta España, desde el Adriático hasta Gibraltar, controlado por comunistas. Eso no le interesaba y eso salvó a Franco. Si no, seguramente el atentado que tenían para Carrero Blanco, pues se lo hubieran hecho años antes a Francisco Franco. Pero la gente tiene que ver todos estos atentados perfectamente incardinados en nuestra historia. No cogen cuatro moros, te montan un atentado así, y luego, lo peor, controlan a la policía, controlan al ejército, lo más importante, a todos los medios de comunicación. Y qué casualidad que al único medio de comunicación que se le ha permitido investigar y sacar la verdad, no total, pero parcial, sobre el tema, sea un medio de reconocida lealtad y servilismo hacia Israel y hacia Estados Unidos, que jamás se va a atrever a mencionar esto, pero vamos, ni en broma. Ahora que Luis del Pino parece que por fin, después de años de prepotencia y de creerse que era el más listo del mundo, empieza a ver todo este tipo de conspiraciones, pues esperemos que se dé cuenta de esto también, porque, por ejemplo, sus queridos Ciudadanos, de los que han estado haciendo propaganda, ¿por qué no dice Ciudadanos? El señor Albert Rivera, ¿por qué no dice nada del 11M? ¿Quién controla a Ciudadanos para que no diga nada y para que lo deje pasar? ¿Por qué el Partido Popular, después de que los echaron a patadas, encerraron al tonto de Mariano Rajoy en la sede y estuviera lloriqueando que no puedo salir, que hay unos señores aquí que no quiero nombrar, aquí fuera? Después de todos aquellos follones, ¿por qué el Partido Popular no ha hecho nada? Es más, no ha cambiado ni a la corrupta cúpula del CNI de Interior, que continúan moviendo todas las entre tramoyas todos los hilos de la política. ¿Por qué no han cambiado nada? ¿Cómo han conseguido que ningún medio de comunicación nos interese? Pero bueno, sabiendo estos datos, o por lo menos la sospecha, bueno, tenemos al señor Pablo Iglesias, este señor de la coleta, él lo investigará. De hecho, en Francia ahora están rodando una película sobre Zugam, el moro este que han condenado, no sé si a 30.000 años de cárcel, y la está rodando un podemita, una persona próxima a Podemos, diciendo que, bueno, que más que nunca tienen en la cárcel un cabeza de turco, que esta gente, ni él ni los otros moritos suicidados, fueron capaces de montar toda esta estrategia, y lo que es peor, la estrategia posterior, porque ¡qué narices! Deberían habérsele tirado encima al integrismo islámico. Es más, el propio Aznar, ¿por qué no declaró el estado de sitio inmediatamente? ¿Por qué permitió que en España continuaran manifestaciones todos los días posteriores, incluso en campaña electoral? ¿Por qué no declaró el estado militar, el estado de excepción por seguridad de la población, ¿cómo estaba tan seguro que había sido un atentado único y que no iban a haber más? Porque sabían exactamente, y saben todos ellos, la naturaleza de este atentado. Y por eso les está prohibido y vetado investigarlo. Y por eso nadie se atreve de hablar. Y todo lo que hagan los peones negros son tonterías. Solo van a ver cómo les escupen en la cara y cómo se burlan de ellos. La comunista de la Pilar Manjón, que desde el primer día ha utilizado todo esto políticamente y lo sigue utilizando, hablando de la ley mordaza, de no sé qué ley, de tal, de cual, en este aniversario, en este 12 aniversario, en los actos públicos, sigue declarándose propodemita. El señor Pablo Iglesias, de los que siguen aquí diciendo que, bueno, que las puertas abiertas al Islam deben estar abiertas de par en par, por un lado se traga la versión oficial que estos fueron integristas islámicos. Y por otro lado, nos pide que abramos las puertas al Islam, pero ¿esto qué es? Hay una gigantesca conspiración y la gente tiene que darse cuenta que mientras este tema no quede solucionado, en España ni hay democracia, ni hay libertad, ni hay nada, y todos estamos terriblemente en peligro. Porque la pandilla, repito, la pandilla del 11M, la pandilla policial y de servicios secretos, es la misma pandilla policial y de servicios secretos que está ahora bajo órdenes de Estados Unidos, aunque lo que les voy a decir les resulte increíble, bajo órdenes de Estados Unidos, amañando las elecciones, moviendo a los medios de comunicación y potenciando a siglas inexistentes un día y que al día siguiente, cuando quieren, las deshinchan y se las cargan, estilo Podemos, para manipular a toda la opinión pública. Y que en España no haya una reacción nacional como en el resto de Europa. Que España continúe en una izquierdización progresiva que nos lleve, como he dicho antes, a cada día ser más drogados, cada día ser más maricas, cada día ser más cobardes, cada día ser más pacifistas, cada día ser más blandos y a cada día estar más muertos. Que ese es el futuro que han elegido para nosotros. Aznar tiene que dar muchas explicaciones, tiene que explicar por qué su gobierno destruyó los trenes del 11M, tiene que explicar por qué hoy en día sigue al servicio de Israel, de Estados Unidos, de la OTAN y de todo este anglosionismo mundial que lleva a cabo este tipo de atentados. Has hablado de Luis del Pino, de que empieza a abrir los ojos. Yo no soy tan optimista con este señor, ni con Jiménez Los Santos, ni toda esta gente que dice investigar el 11M. Esta gente da por buenos todos los atentados de falsa bandera de la historia, desde el Maine hasta las Torres Gemelas, hasta todos, excepto el 11M. Entonces, su criterio es que aquí se montó una super mega estructura de periodistas, de policías, de jueces, de terroristas, de políticos, solo para el 11M, y una vez pasado el 11M, esa superestructura se desmonta. ¿No es más lógico pensar que esta superestructura existe de una manera fija y latente y se activa cada vez que interesa activarla? Por otra parte, estos días, otra vez, está diciendo el señor Luis del Pino que el 11M fue obra de las cloacas españolas. A ver, lo hemos dicho 50 veces, lo acabamos de decir. España desde hace 40 años es una colonia del anglosionismo mundial. Es imposible, ni de broma, las cloacas españolas montan algo como el 11M sin recibir el permiso de fuera. Es imposible. Y el otro día Jiménez Los Santos igual, diciendo que solo había dos opciones, que habían sido los servicios secretos marroquíes o los marroquíes compinchados con los españoles. A ver, yo no niego que estos servicios hayan podido tener algún tipo de intervención a la hora de montar la trama falsa de los marroquíes, etcétera. Pero Marruecos como España, ¿de quién se cree que Marruecos monta el 11M sin recibir el permiso de fuera? ¿Qué es Marruecos? Es una colonia que se reparten entre Francia y Estados Unidos. Marruecos no monta el 11M por libre, y España no monta el 11M por libre, si no reciben el apoyo y el permiso externo. Es imposible, Manuel, para cerrar el tema. Es totalmente imposible. Quieren ocultar eso, que nosotros carecemos a día de hoy de soberanía nacional, que nuestros servicios secretos son una sucursal de la CIA y que nuestro ejército está bajo control de la OTAN. Esa es nuestra desgracia, porque estamos en manos de un imperio que quiere liquidar la nación española. Un imperio que lleva, pues, ya más de un siglo combatiendo a España y arruinándola en todos los órdenes que puede. Con lo cual, es un grave problema. Evidentemente, cuando estos montan una trama, pues montan diversas tramas, porque los atentados pues pueden salirles de una manera u otra. He dicho que en Italia, por ejemplo, el atentado de la estación de Bolonia, en un primer momento se culpó a lo que fue la extrema izquierda para luego pasarle el muerto a la extrema derecha, a Orden Nuevo. Bien, pues es que en España, evidentemente, hubo distintas tramas. Estaban estos confidentes de la policía, que algo tendrían que ver, pero muy probablemente ellos estaban trabajando en lo que pensaban que era una labor policial o en un simulacro, como pasó en Londres, o en los atentados de Boston, donde unos chavales que habían ido recibido unas becas por parte de Estados Unidos y la CIA por ser antirrusos, no recuerdo si en Uzbekistán o en cualquier de estos territorios del área de influencia rusa que son islámicos, pues se vieron incriminados en los supuestos atentados de Boston. Pero también hay mucha gente que dice, es que ETA tuvo algo que ver. Claro, es que estaban montando una trama para posiblemente echarle la culpa a ETA o incluso engañar al gobierno o, llegado el momento, echarle la culpa a una parte de la opinión pública. Y, señores, ¿qué hubiera pasado si el señor Aznar, en vez de comportarse como un gallina que se escondió inmediatamente y dejó al de la pluma, a Mariano Rajoy, ahí dando gritos como una histérica en la sede, hubiera dado la cara, hubiera sacado el ejército a la calle, hubiera dicho al pueblo español que por seguridad se mantuvieran en sus casas, hubiera sacado el estado de excepción y se hubiera tirado durante un mes dando discursos de verdad, patrióticos, hablando de los enemigos, de lo que nos han atacado, no dejando que la izquierda le comiera el terreno en la calle de una forma perfectamente prefabricada. Recordemos que ya estaba por ahí Pablito Iglesias liado con los SMS, o como se llamen. O sea, ya están los mismos actores que en aquel entonces, aunque era un chaval, pero ya estaba por allí. Pues probablemente el resultado hubiera sido diferente. Ah, amigo, pero también tenían otra trama preparada. Es que casualmente, en las pruebas falsas encontradas en la Kangoo, recuerdo, la Kangoo la encuentran en la furgoneta enfrente de nuestra antigua sede de Democracia Nacional de Alcalá de Henares, y en un primer momento, cuando la registra la policía, pues la furgoneta está vacía. La registran incluso con perros. Pero en el momento en que la llevan a la policía, pues empiezan a aparecer allí todo tipo de pruebas. Aparecen las cintas con el Corán, aparecen hasta una mochila nueva con explosivos, por otro lado, diferentes a los que estallaron en realidad, como bien ha dicho Miguel, que fue probablemente C4 o otro tipo de explosivo militar por la forma que tuvieron de cortar el metal. Y aparece también, casualmente, una tarjeta de Gráficas Bilbaínas. Gráficas Bilbaínas llevó a que muchísima gente dijeran, ya están ahí, por en medio, los vascos, los terroristas de ETA. No, amigo, Gráficas Bilbaínas es la empresa del secretario general de Democracia Nacional, don Luis Mateos, la empresa donde Democracia Nacional hacía los carteles. Casualmente, en esa campaña electoral, nosotros éramos el único partido que llevábamos en el cartel el integrismo avanza imparable. ¿Alguien tiene la más mínima duda de que si Aznar llega a reaccionar bien y el pueblo, que lo han dicho todos los medios de comunicación extranjeros, nos extraña lo bien que reaccionó el pueblo español sin un ápice de xenofobia? Y el pueblo español empieza a reaccionar normal, como un pueblo sano, como un pueblo que se defiende, como un pueblo que no tiene sida mental, y sale a la calle rabiosos, como salieron masivamente con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, a reventar mezquitas. Y esto produce una derechización del país. ¿Alguien duda que hubieran ido tirando del tarjetón de Gráficas Bilbaínas? De los primeros interrogados por la policía por el atentado del 11M fue don Luis Mateos, el secretario general de Democracia Nacional. Hasta ahí se llegó en las múltiples tramas montadas por estos individuos. ¿Quién tiene capacidad de hacer eso? ¿De verdad los moritos tenían ahí un tarjetón casualmente de uno de los líderes, de los principales líderes de Democracia Nacional y de la imprenta donde se hacen los carteles? de Democracia Nacional, esto es realmente increíble. Alguien puede pensar que estoy loco y me lo estoy inventando. Más de uno de estos indeseables infiltrados del CNI que tenemos en el área nacional, pues lo han llegado a decir con este tema, que por otro lado se puede encontrar. Es difícil porque ya lo han ido borrando de un montón de informaciones, pero aparece. Si alguien compra algún libro de los que están bien documentados, pues aparece. Incluso en internet, en caché de algunas páginas, se puede encontrar el detalle de gráficas bilbaínas. Por lo tanto, este atentado, clarísimamente, solo lo puede haber montado una estructura superior al Estado, con capacidad para acallar a la opinión internacional, a los medios de comunicación internacional, porque si no, habría alguien, yo que sé, un inglesito honrado, un pobre marroquí de un medio de comunicación diciendo, oiga, nosotros no hemos sido, los musulmanes no hemos sido, alguien en todo el mundo denunciando estas falsedades, denunciando que hay un pobre hombre que aunque fuera un traficante y un festero, como creo que era, no estoy seguro, pero que le han condenado a 30.000 años de cárcel, y que está en una celda de aislamiento porque tiene miedo que lo maten. Justo esta semana, casualmente, ha muerto en Siria otro de los absueltos por el 11M. Es que estos no van a dejar ni un testigo para que su mentira, porque esta democracia es el gobierno, vamos, del demonio, ¿no? El demiurgo era el espíritu asociado al demos en la antigua Grecia, y aquí parece que tengamos el significado literal de la palabra. El gobierno del demonio, porque esta gente está llevándonos a la ruina, todo con mentiras tras mentiras tras mentiras, y claro, para tapar las mentiras que van generando, las mentiras tienen que ser cada vez más gordas. O la gente, repito, empieza a reaccionar y empieza a hacer frente a este sistema, como hacemos cada día más militantes de organizaciones patriotas, o estamos, pero terriblemente acabados. Cerramos el tema con esto, simplemente un recuerdo para las víctimas del 11M y al mismo tiempo una advertencia, que dejen de hacer seguidismo a personas como Jiménez Los Santos o Luis del Pino, porque son simplemente desinformadores que nunca van a averiguar la verdad del 11M. ¿Os creéis que ellos no saben lo que era la Red Gladio? ¿Os creéis que ellos no saben lo que fue el atentado de Bolonia? Por supuesto que lo saben, pero están para ocultarlo y para que la gente no se dé cuenta de lo que pasó realmente el 11M. Así que las víctimas, que den un paso adelante si quieren saber quién mató a sus familiares, y que empiecen a investigar y a querer saber de verdad lo que pasó el 11M. Y no solo ellos, sino todo el pueblo español, que da bastante vergüenza su reacción o su nula reacción a este golpe de Estado extranjero que mató a 200 españoles. Nada más, con esto cerramos la sección, una pausa y seguimos. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 del mediodía, aquí en Días Digitales, 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Bueno, Miguel, tenemos al otro lado de la línea a nuestro compañero Gonzalo Martín. Para los que no le conozcáis, Gonzalo es el responsable de exteriores de Democracia Nacional y es nuestro representante, es miembro de la APF, la Alianza por la Paz y la Libertad, que diversos partidos nacionalistas de distintos países europeos hemos formado con sede en Bruselas, con sede en el Parlamento Europeo, para colaborar entre todos en la causa de Europa, en la causa de Occidente. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Manolo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Bueno, tú eres habitualmente la persona que acude a las reuniones de la Alianza en el Parlamento Europeo. También viajas habitualmente a distintos países. Entonces, pues bueno, eres el más apropiado para informarnos un poco de lo que está pasando en Europa. Decía antes Miguel, y yo también, que no queríamos dejar a la gente con un sabor amargo, que como reza nuestro eslogan, ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo, y estas derrotas de momento, aunque no son derrotas militares, derrotas decisivas, sí que son derrotas ideológicas que están haciendo despertar a los pueblos. Esta semana hemos tenido noticias de que en un pequeño país sin demasiada historia del este de Europa, pues los nacionalistas del Partido del Pueblo de Nuestra Eslovaquia han entrado en el Parlamento Europeo. La importancia de este enclave, del enclave que ocupa Eslovaquia en este momento, es porque está en plena ruta de acceso de los refugiados. Y este país, este pequeño país, ha demostrado una fortaleza frente al resto de países de la Unión Europea, afirmando que no quiere a los refugiados, levantando una valla tal y como ha hecho Hungría y frenando la invasión de refugiados, con lo cual facilitando que otras naciones sigan el ejemplo y facilitando que no tantos musulmanes entren de forma descontrolada en Europa, impidiendo, vamos, que entren en Europa. ¿Qué puedes contarnos de este partido y de su líder, Marian Kotleva? Bueno, pues así es. Simplemente un apunte, no ha sido al Parlamento Europeo, sino ha sido al Parlamento Nacional de Eslovaco donde han entrado. Además de que ya tienen a un presidente de región, que es Marian Kotleva, que es el líder. Pues bueno, os hablaré, empezaré por Marian Kotleva para que comprendamos el carisma de este político, de este nacionalista eslovaco, sin el cual no se podría entender la política europea en el ámbito nacionalista en el año 2016. Pues Marian Kotleva es un joven militante, un joven político, va a cumplir 39 años más o menos. Estudió en la Universidad de Pedagogía y parece que tiene un máster en Económicas. Y bueno, ha sido, aunque haya desarrollado su actividad política a nivel regional y, bueno, un país pequeño como es Eslovaquia, que no llega ni a los 4 millones y medio de habitantes, sí que tiene bastante repercusión en Europa por todas las acciones, como bien tú has dicho, ha llevado a cabo, sobre todo en la frontera, pues también con Hungría, luchando por mantener los pueblos de eslovacos, incluso de la minoría húngara, que están cerca de la frontera, pues libre del terror romaní y de todo este terror de los supuestos refugiados que están invadiendo estos países con tan poca población, y está cambiando radicalmente su realidad demográfica. Pues Marian Kotleva, como bien has dicho, es miembro de la APF, él individualmente, su partido todavía no, pero bueno, probablemente en el futuro formarán parte de la alianza, pero él sí que hace tiempo que es miembro de la APF y es una persona muy importante, como he dicho, en su país es bastante conocido por su carisma. En el año 2009 se presentó con su partido, el Partido del Pueblo de Nuestra Eslovaquia, a la región fronteriza con el sur de Hungría, donde en el pasado tuvo enfrentamientos con nuestros camaradas húngaros, más en concreto con nuestro buen amigo László Toroszkai, que como bien sabemos defiende la minoría húngara más allá de las fronteras húngaras, de la antigua Gran Eslovaquia, que bueno, fue como sabemos todos, pues perdieron el 66% del territorio. Y bueno, pues sigue habiendo, en el caso de Eslovaquia, no se llegan a los 400.000 habitantes los miembros de la comunidad húngara. Entonces, sí, bueno, en el pasado, para los compañeros que nos siguen, pero que a lo mejor no están tan al tanto de estos datos, para los oyentes, pues decir que László Toroszkai es el famoso alcalde de la ciudad de Asotalom, en la que pues empezó a colaborar levantando la valla. Bueno, él fue quien ofreció la idea, que luego fue recogida por el gobierno húngaro de Viktor Orbán, a imagen y semejanza de la valla de Ceuta y Melilla, de levantar una valla en toda Hungría, ya que László Toroszkai, pues bueno, es un buen amigo nuestro, un buen amigo de España, y ha venido en numerosas ocasiones a actos invitados por nuestra organización e incluso también de turismo ha venido a nuestro país. Entonces, bueno, muchos internautas y muchos oyentes lo recordarán por el vídeo que sacó con las pequeñas fuerzas de seguridad de esta pequeña localidad de 4.000 habitantes, pues patrullando para controlar toda el área y que se frenase también de una forma providencial el avance masivo de inmigrantes hacia Hungría. Así es, bueno, László Toroszkai fue presidente del movimiento de las 64 provincias húngaras de HVIM, que sigue siendo muy activo. Y como bien has dicho, ha sido una persona fundamental, no solamente para su pueblo, para Hungría, sino para Europa en general, porque si no llega a ser por él, todo ese flujo, toda esa invasión de los supuestos refugiados hubiesen entrado en Hungría y hubiesen tenido muchísimas más facilidades. Y ha sido él, un alcalde de una pequeña población, quien con su actividad política ha conseguido presionar al gobierno y que finalmente levantarse en ese muro. Tenemos que recalcar que la política del presidente de Hungría, del partido de Fidesz, ¿no? Partido este, digamos, que es de derecha católica, la mayor parte, o si no en general, su política antimigratoria es debida gracias al buen hacer de nuestros amigos del HVIM y del Jobbik, porque sin ellos no hubiese habido un movimiento antiinmigración como existe hoy en día tan fuerte en Hungría. Pero bueno, centrándonos en el tema de Eslovaquia, en este caso, pues en la frontera húngara, como bien decía, la frontera húngara con Eslovaquia, pues en el pasado, cuando no había, aunque siempre ha habido un problema con el terror romaní, con los gitanos que atacan a jóvenes eslovacos, húngaros, y todo el problema que tienen con esta minoría, que en muchos casos es mayoría, pues bueno, han comprendido que a través también de las alianzas que tenemos en Europa entre los diferentes partidos, en las cuales colaboramos como un único ente para combatir la invasión de Europa y la destrucción de nuestra civilización, pues gracias al buen contacto que tienen ambos, Marion Kotleva y Lars Otoroskay, con Roberto Fiore y con los miembros de la APF, pues evidentemente en una situación en la que estamos siendo invadidos, tenemos que dejarnos con problemas fronterizos y problemas del pasado, de fronteras, etcétera, para centrarnos en el problema principal que sufrimos en Europa, que es el problema de la invasión migratoria y de la pérdida de nuestra identidad. Una pregunta, Gonzalo, para aclarar esto último. Entonces, Gonzalo, lo que quieres decirnos es que gracias a la mediación de la APF, gracias a esta alianza de nacionalistas, dos nacionalistas en la balcanizada Europa del Este, que siempre han estado con enfrentamientos, y enfrentamientos muchas veces lógicos, un poco incomprensibles para los que somos herederos de una gran nación, aunque aquí vamos a ese camino, a estar enfrentados entre hermanos de sangre, como son catalanes, valencianos, castellanos, vascos, gallegos, todos aquí liados en este plan que están llevando de enfrentamiento, pues quieres decir que gracias a la mediación de la APF se ha producido una alianza frente a la invasión común que están sufriendo estos pueblos, y que Laszlo Toroskay y Marian Kotleva, que antiguamente eran nacionalistas pero enemigos, gracias a esta crisis, pues se han hermanado y se han unido en la lucha común del nacionalismo europeo por la salvaguarda de Occidente y por la salvaguarda de Europa. ¿Es así lo que ha sucedido, que yo lo desconozco? Así es. La situación es extrema, sobre todo en los países del este y centro de Europa, con la vía migratoria abierta por nuestros dirigentes europeos para que invadan, para que vayan hasta el último rincón de Europa. Y esta gente, estos políticos y los camaradas en general que tenemos en países como, en este caso concreto, Eslovaquia o Hungría, han comprendido que tienen que dejar de lado sus diferencias personales, históricas y nacionales, para luchar codo con codo contra esta invasión. Entonces, esto simplemente hace un año, antes, cuando empezó todo el tema de los supuestos refugiados. Era algo que era inimaginable, que Eslovaquia y Hungría, los partidos nacionalistas, colaborasen en algo, porque la situación es muy complicada, sobre todo en la parte sur de Eslovaquia, donde los húngaros, la minoría húngara, viene siendo atacada no solamente por los gitanos, sino también ha sido atacada en numerosas ocasiones por los nacionalistas eslovacos. Entonces, que gracias o por desgracia, con la situación con los supuestos refugiados, pues se han visto forzados a trabajar juntos. Y bueno, esto es un cambio importante no solamente para ellos regionalmente, sino en Europa a nivel global, porque es algo que nadie podía imaginar anteriormente, como bien decía. Un momento. Se me olvidaba comentar que Laszlo Toroszkai es alcalde de una pequeña localidad, a pesar de que tiene mucha repercusión a nivel europeo, pero Marion Kotleva es presidente de lo que nosotros tenemos en España como comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos hablando de personas que no solamente por su trayectoria política, sino por sus cargos actuales, son importantes, especialmente Marion Kotleva. Marion Kotleva es una persona muy carismática, que es bien conocida en Eslovaquia, pero como siempre, como nos pasa a nosotros con Democracia Nacional en España, ha venido siendo menospreciado por los medios de comunicación y por otros partidos o pseudopatriotas, diciendo no va a conseguir nada, son partidos minoritarios, etcétera, etcétera. También fue sufrió un proceso de ilegalización, ¿no? Yo en su día también. Sí, exactamente. Pero bueno, voy a contar primero lo que es Mario Kotleva como tal y luego entraré en detalle con el partido, porque lo que llama la atención es cómo una persona carismática como Mario Kotleva ha conseguido hacer de un partido prácticamente desconocido y con resultados muy ínfimos, digamos, en las elecciones, ha conseguido llevar el partido al Parlamento eslovaco y él a ser proclamado presidente de una región, que es bastante importante. O sea, imaginemos, en el año 2003, el partido que se llamaba Unidad Eslovaca, en el que estaba Marion Kotleva, era un partido que era prácticamente desconocido. Luego te preguntaré sobre este punto de los nacionalistas, que yo lo desconozco también, de los nacionalistas eslovacos y checos, la relación que tienen. Pero continúa, luego tocamos el punto. Pues bueno, como estaba diciendo, que había organizaciones, pero bastante diferentes organizaciones que no colaboraban prácticamente entre sí. Y gracias a la aparición de la figura de Marion Kotleva, pues se ha visto cómo alrededor de él se ha formado pues un frente nacional común, y los resultados los tenemos en unos años. Los tenemos aquí enfrente, o sea, vemos lo que está pasando, que de ser un partido prácticamente inexistente, pues como digo, están en el Parlamento Nacional. En el año 2009, siendo ya Marion Kotleva conocido, sobre todo en su región, que es la región de Banská Bystrica, que es la que está en la casi frontera con Hungría, al sur de Eslovaquia, en el año 2009, a pesar de la ilegalización que tuvo ese partido anterior, y por supuesto, de todo el bloqueo informativo por parte de los medios de desinformación del sistema, se presentó a las elecciones de gobernador de la región, lo que sería presidente de la comunidad autónoma aquí, y ha conseguido un 10% de los votos, algo que es de recalcar en una región que tendrá, pues no sé, unos 400.000 habitantes, bastante importante, en un país que, como digo, no llega a los 5 millones de habitantes. Y en 2013, como tienen el sistema tan famoso como el de Francia, que el que montaron para bloquear a Le Pen, para que no haya posibilidad de que pueda entrar de que puedan liderar el país. Sí, el de la famosa segunda vuelta, que es claro, o todo o nada. Exacto. Pues no contaban que en 2013, a pesar de que decían que no podía sacar que no tenía ninguna posibilidad, que no iba a sacar ni el 10%, etcétera, etcétera, que nadie contaba con él, que nadie decía que iba a votarle, sacó un 20% de los votos, siendo el segundo candidato con más votos después del socialista Vladimir Manca. Pasó a segunda vuelta, nadie daba, pues, igual que en Francia, pues hicieron un frente común contra él, nadie daba ninguna posibilidad de que pudiese ganar contra el socialista. Y en segunda vuelta, contra todo pronóstico, sacó un 55% de los votos, siendo proclamado gobernador de la región de Banská Bystrica. Bueno. Esto es recalcable, ¿no? Sí, sí, sí. Un partido... Sí, quería hacerte un apunte y vamos a ir terminando. Por un lado, recalcar la diferencia esta, ¿no?, entre la Europa occidental y la Europa del Este, es decir, la antigua Europa comunista y la Europa americana, por decirlo de alguna manera. Aquí en la Europa americana parece prácticamente imposible que uno de nuestros partidos pueda emerger. El Frente Nacional Francés ahora parece que empieza a despuntar, aunque no lo sé, porque yo soy de los de la opinión que Marine Le Pen, lejos de haber reforzado el partido, lo está matando. Y algún día lo explicaré en antena y daré mis argumentos, mis opiniones y mis datos, que los tengo. Pero le ha costado muchísimo, por lo menos, hacerse visible. Lo que es en Grecia, por ejemplo, Amanecer Dorado, pues lleva prácticamente 40 y tantos años, casi 50, y ahora empezaban a despuntar después de unos resultados paupérrimos, pero han sido todos encerrados en la cárcel. Tenemos también el caso del NPD, unos 50 años y ahora parece que también empieza a despuntar con sus primeros resultados a nivel europeo. ¿A qué crees que esto es debido? ¿A que la población de Europa del Este, después de haber padecido el comunismo, tiene unos esquemas mentales más sanos, más normales? ¿O qué explicación le das tú a esta gran diferencia entre Europa del Este? Porque allí, en Europa del Este, parece que todos los partidos nuevos, en muy poquito tiempo, lanzan la idea nacional, como el Movimiento Nacional Polaco, como este movimiento eslovaco, como el Jobbik de Hungría, de nuestro amigo Laszlo, todo este tipo de formaciones nacionalistas en Europa del Este es un visto y no visto, o sea, es llegar al éxito prácticamente vini vidi vinci, como decía Julio César. ¿A qué crees que es debido, Gonzalo? Bueno, con todo malo que tuvo el comunismo y el intento de destruir la tradición cristiana y las identidades regionales y nacionales en los países que ocupó, el comunismo al final ha servido como especie de cápsula del tiempo. No han sufrido el marxismo cultural que hemos sufrido en Europa Occidental y en el caso de España, uno de los casos más con más rapidez, ¿no? Porque hasta 78, gracias a Dios, en España teníamos un sentimiento regional y nacional sano. Y bueno, hemos visto cómo el marxismo cultural en unos pocos años puede destruir todo un trabajo de 40 años o de siglos, ¿verdad? En el caso de Europa del Este, a pesar de que sí que existe una admiración por Estados Unidos, porque evidentemente con el comunismo pues a veces no tenían ni para comer, ni a lo mejor tenían que estar esperando un año para conseguir una televisión, etcétera. Hay gente que sí que ves que, bueno, que tiene una especie de admiración por el dinero y que son como ultracapitalistas, pero al final en las regiones, a lo mejor en las ciudades grandes tipo Budapest, es un poco diferente, pero en lo que es en el campo, en las ciudades más pequeñas, la gente ha sabido preservar su identidad y su cultura y están muy orgullosos de todo ello. Hay un pozo cultural muy fuerte. Han luchado durante 40 años, hasta el año 90, pues 45 años, han estado luchando contra un gobierno que dependía 100% del exterior abiertamente, aunque hoy en día también es así, como sabemos, con el mundialismo, que intentaba destruir, como digo, todos los valores y la identidad nacional y regional de cada país. Entonces, ellos ven, por un lado, a la Iglesia como parte de su identidad, algo que han intentado quitarles y que no han conseguido. El ejemplo más claro es el de Polonia. Y luego, en el tema, con el sentido nacionalista, queda muy evidente. ¿Saben lo que es vivir con tanques en las calles, como en Praga o como en Budapest, en el 56? Y entonces, de alguna manera, esa lucha contra el comunismo, ese sentimiento de estar siendo controlado directamente por fuerzas extranjeras, y de intento de destruir todo, ha hecho que la gente sea mucho más reaccionaria y que esté dispuesta a salir a la calle, como pasó en el año 2006 en Budapest, en Hungría, cuando el presidente del Partido Socialista había reconocido que se había dejado el micrófono abierto y decía, reconocía abiertamente que había estado mintiendo al pueblo durante años con cifras económicas, etcétera. Algo que en Europa Occidental no pasaría nada. Damos por hecho que todos los políticos roben y que todos los políticos mientan. De alguna manera, el comunismo les ha servido para endurecerse a los países del centro y del este de Europa. Y sí es verdad, hay un nacionalismo sano y ahora mismo allí, el que no es nacionalista abiertamente, tiene posiciones como puede tener Orbán, como puede tener el Fidesz en Hungría, que son muy cercanas a nosotros. Quizás no son, no tienen una política social tan fuerte como nosotros y antimigratoria, pero vamos, que en países de Europa Occidental, los partidos que tienen allí de centro-derecha o incluso de centro serían considerados aquí por los medios de comunicación y por los políticos de extrema derecha. Entonces, como digo, es algo que es algo general en el centro y este de Europa, los que han sufrido el comunismo. Será pues por lo que digo. Y ya para ir terminando, Gonzalo, aunque la conversación está súper interesante y estoy seguro que nuestros oyentes estarán encantados de oír hablar del Partido del Pueblo de nuestra Eslovaquia y de su líder Marian Kotleva, porque es una información que no van a escuchar en ningún medio de comunicación de España, del resto de los medios de comunicación. Solamente los nacionalistas estamos contando la verdad de lo que está sucediendo, lo relevante de lo que está sucediendo en Europa. Mi última cuestión era, ¿y qué relación hay entre los nacionalistas checos y los nacionalistas eslovacos después de que esa entidad artificial llamada Checoslovaquia, esa entidad soviética, pues se viniera abajo hace no demasiados años? Cuéntanos, Gonzalo. Bueno, como bien sabemos, República Checa pues tiene una continuidad histórica. En el pasado los reinos de Bohemia-Moravia, subyugados de una manera u otra por el imperio austríaco o por el imperio alemán, pero bueno, han sido países, ha sido un reino independiente. En cambio, Eslovaquia es una región que, a pesar de que tiene evidentemente una cercanía cultural y étnica muy grande con los checos, es un país que es un poco como de frontera entre Polonia, Hungría y República Checa. Entonces, para muchos, una especie de checos, de Ucrania o algo así, una especie de mix cultural, sí, una especie de Ucrania, sin ninguna historia detrás. Exacto, hasta 1920 era un país que no existía, y luego existió como Checoslovaquia, que era un país artificial. Eslovaquia nunca existió hasta después de la separación de Checoslovaquia en el año 89 o el año 90. Ha sido una región que siempre ha estado bajo dominio húngaro y que ha tenido pues aportación cultural y étnica pues por parte de los polacos, de los checos y de los húngaros. Entonces, pero digamos que no ha sido una... Perdona que interrumpa, de la misma forma que a lo mejor Ucrania fue para restarle potencia a Rusia, pues esto sería pues uno de los trozos que le fueron restados también después del Tratado de Trianón a Hungría, ¿no? Para restarle poderío a la antigua Hungría. Dejaron a Hungría, un país con un 36% menos de territorio y sin fronteras naturales. Las fronteras naturales de Hungría son los Cárpatos. Entonces, quitaron lo que es la defensa de toda la nación, las fronteras también geográficas, ¿verdad? Siendo un país llano... Un poquito, y te interrumpo de nuevo, es que este tema me interesa, parecido a lo que le quieren hacer a España, que quieren dejar España como la meseta central, y luego hay independentistas gallegos, vascos, catalanes, canarios, de andaluces, de todo tipo, y parece que lo único que quieren dejar de España es una meseta central. Algo así hicieron ya con Hungría las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dejaron un islote ahí en medio de llanura y punto. Pues da miedo, pero es así. Yo, aparte de mi afinidad con los húngaros, cuando veo su ejemplo, veo lo que quieren hacer con España. Hungría es un reino que duró más de 1000 años y han terminado dejando un 30% de territorio, de un territorio llano, sin posibilidad de defensa, sin posibilidad de subirse al monte, como se decía antiguamente, y defenderse en caso de un ataque extranjero. Así es. Entonces, bueno, los eslovacos... Yo tengo buena relación con los que he conocido, evidentemente por esta cuestión es un tema delicado, sobre todo con los húngaros. Los checos les ven como sus hermanos pequeños, tienen buena relación, pero no se consideran lo mismo. Además, para muchos checos, la mayor parte de los gitanos que vienen a la República Checa vienen desde Eslovaquia. Entonces, pues tienen ahí como, consideran muchas veces Eslovaquia como una tierra de que hay una proporción muy alta de gitanos y tampoco les tienen mucha estima. Pero bueno... está el partido miembro de la APF, el DSSS, con el que tenemos muy buen contacto, de República Checa, y parece ser que, bueno, están en contacto con el partido de solidaridad del pueblo eslovaco. Evidentemente, República Checa no han tenido la suerte de los camaradas eslovacos. Y bueno, con un partido como puede ser Democracia Nacional, es conocido, pero no llegamos a estar en las instituciones, en el Parlamento Nacional, como es el caso de Eslovaquia, donde han pasado de tener el año 2010 un 1,3% de los votos a tener el 8,04% de los votos en 2016 y tener 14 diputados en el Parlamento Nacional. Entonces, la diferencia ahí, quizás también pues, una nación muy joven, pues hay un sentimiento, sobre todo, pues un ímpetu inicial nacionalista bastante importante, al ser una nación que, como digo, no tiene una historia detrás. Magnífico, Gonzalo. Bueno, pues sintiéndolo mucho, voy a tenerme que despedirme de ti. No antes, agradecerte en nombre de esta resistencia nacional que somos DN, el enorme trabajo, el enorme esfuerzo y el enorme sacrificio que de forma 100% idealista y totalmente altruista, pues dedicas a España, el esfuerzo que dedicas a dar a conocer el nacionalismo español y a que entre todos los nacionalistas europeos podamos ir cada vez coaligándonos de una mejor manera, organizándonos de una mejor manera para defendernos de esta agresión común que está sufriendo Europa y la cristiandad en general. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo y nos vemos en próximos programas. Adelante por España, Manolo. Adelante siempre. Adelante por España. Efeméride de la semana. 9 de marzo de 1781. Guerra de independencia de los Estados Unidos. Batalla de Pensacola. El gobernador de Luisiana, entonces bajo la corona española, el general Bernardo de Gálvez y Madrid, viendo que los barcos de gran calado no pueden entrar en la bahía de Pensacola, se dirige a su escuadra con estas palabras: una bala de A-32 recogida en el campamento que conduzco y presento es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor que me siga. Yo voy por delante con el Gálvez Tom para quitarle el miedo. Gálvez enarboló la bandera de almirante y entró en el puerto junto con dos pequeñas cañoneras y un buque de transporte. En contra de lo que se pueda pensar, no sufrió serios daños por parte de las baterías enemigas y además atrajo el fuego sobre sus barcos. Al día siguiente, con las defensas del castillo medio destruidas, entra la escuadra de 7 navíos, 5 fragatas y 12.000 hombres. Por esta acción, el rey Carlos III le concede el título de Marqués del Socorro, cuya divisa fue «Yo solo». El desconocimiento de Gálvez en España es casi total, como de otros tantos personajes de nuestra historia. Al menos, en Estados Unidos, hay una estatua suya en Washington, D.C., junto a las estatuas de los libertadores. En Texas hay una ciudad con su nombre, Galveston, y desde el año 2014 un retrato suyo está colgado en las paredes del Capitolio. En diciembre de ese mismo año, el Congreso estadounidense, en una resolución conjunta, le concedió la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos, 229 años después de su guerra de independencia. Estamos aquí otra vez y está con nosotros Francis González, miembro de Adelvigen. Hola, Francis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por invitarme otra vez. Hablamos el otro día contigo por conexión telefónica y hoy estás aquí en directo con nosotros y, bueno, queremos ampliar un poco más pues esta denuncia, esta crítica que hacemos nosotros contra los excesos de la ley de violencia de género. Cuéntanos, básicamente, por qué sois tan críticos en vuestra asociación con esta ley de violencia de género. Hombre, bueno, como sabes, críticos hay que serlo porque ya sabemos que es una ley que es inconstitucional. Esto sabemos que se come hasta 4 artículos de la Constitución española. Hay jueces que han salido ya para intentar derogar la ley, que yo conozca, pues entre ellos 3 mujeres, 2 hombres, María Poza, María Sanahuja, el juez Serrano, el juez Pinar, y se los han cargado. Todo el que ha querido hablar sobre este tema, pues ahora mismo están fuera de los juzgados. Una ley que el derecho penal de autor no existe, es decir, la presunción de inocencia, pues está clarísimo que es una ley inconstitucional, con lo cual hay que derogarla. Si el hombre, por ser hombre, una mujer, con que diga que voy a denunciarte por un simple despecho y vas a estar hasta 72 horas en un calabozo, pues bueno, pues hay que intentar hacer todo lo que podamos para derogar la ley. Es cierto que hay hombres que atacan y golpean y matan a sus mujeres, a sus compañeras, evidentemente lo condenamos, pero también se dan muchos casos de mujeres que matan a sus compañeros hombres o a sus hijos o a sus padres ancianos. ¿Por qué crees que hay esta doble rasero cuando un hombre mata a su mujer, se monta tanto follón y tanto escándalo, y en cambio cuando una mujer mata a un hombre prácticamente se oculta y no se dice nada? Está clarísimo que tras todo esto hay un negocio, una industria y una fábrica. Ya se averiguó ya hace algunos años por parte de algunas personas que estuvieron en Bruselas, y España está cobrando por unos fondos que se llama fondos FEDER. Por cada denuncia que pone una mujer, este gobierno está cobrando. El PP dice que esto lo hizo el PSOE, pero ellos ya llevan años, y aquí ni han derogado la ley. Los homosexuales cada vez tienen más fuerza, las feministas no hace falta ya ni que hablar, y además con los podemitas y Carmena ya van a hacer hasta las procesiones del coño. Ya esto es flipante, ya no sé dónde vamos a llegar, pero todo esto está clarísimo que aquí hay un negocio. Por cada denuncia que presenta una mujer, sea verdadera o falsa, una vez entra en la Policía Nacional, en los juzgados, esto ya se va cobrando un dinero entre 3.000 y 3.500 euros por cada denuncia. En España se están poniendo de 350 a 400 denuncias, ¿vale? Si multiplicamos 400 por 3.200, dices, esto es un pastón. Llevamos 11 años, bueno, desde el 2004... de diciembre, pues llevamos 11 años y pico, empiezas a multiplicar y ya han entrado más de 200.000 millones de euros. ¡200.000 millones de euros! A ver qué gobierno... Bueno, qué gobierno... Faltaría ver si en el gobierno estuviera la Democracia Nacional, ¿no? Pero qué gobierno de esto... Porque sabemos que el PP no es un partido de derechas, aquí lo demuestra, es un partido de la ultraizquierda totalmente, cuando ellos siempre... Yo cuando hablo con un político, no, es que... Esto lo hizo el PP, pero bueno, pero vosotros estáis en el poder ahora. Si no estáis de acuerdo con esa ley, derogarla, y vamos a sacar una ley. Hay que haber una ley. Tú me has comentado, sí, se están asesinando a mujeres, no se oculta. Pero es que el año pasado se asesinaron a 14 hombres en manos de las mujeres. ¡14 hombres! Entonces, lo que no entendemos, ¿por qué no se sigue un protocolo? ¿Por qué no hay una ley de violencia doméstica? No una ley, porque la ley de violencia de género, sabemos que la violencia no tiene género, porque la palabra género en este país es hombre. Es decir, es solo la que el hombre efectúa contra la mujer. Pero cuando la mujer le hace algo al hombre, ya no hay unos juzgados de violencia exclusivos para el hombre, ni tenemos un teléfono para el hombre maltratado, cuando la mujer sí que lo tiene. Entonces ya se convierte en una ley de violencia doméstica. Nosotros lo que pedimos, lo que yo siempre he pedido aquí en Democracia Nacional, pues que tengamos una ley de violencia doméstica o intrafamiliar. Es decir, ejerza quien ejerza la violencia dentro del ámbito familiar, que tengan la misma pena. Es así de sencillo, no es tan grave, ¿no? Yo sé que cuando una mujer mata a su compañero, vuestra asociación, tú u otros compañeros, llamáis al ayuntamiento de ese municipio para saber si van a reaccionar igual que cuando es un hombre el que mata a su mujer. Sé que hace poco en Badalona hubo un caso precisamente de esto, una mujer que mató a su compañero. Creo que llamaste y te dijeron que sí, que te hicieron caso y que iban a hacer algo, que iban a hacer algún tipo de acción pública para condenar ese asesinato. Al final, ¿sabes si hicieron algo o no han hecho nada? Nada, sí, esto pasó la semana pasada, creo que fue martes y miércoles de la semana pasada. Yo enseguida llamé para hablar con, como me dijeron, yo no realmente llamé, porque llamo siempre a todos los ayuntamientos, me dijeron, no, se equivoca usted, es alcaldesa. Digo, alcaldesa, vale, no es alcalde mujer, es alcaldesa, pues, porque es que aquí en este país ya se adoctrinan los niños en el colegio, ya ministros y ministras, alumnos y alumnas, niños y niñas, Podemos y Podemas, el adoctrinamiento es bárbaro. Mi hija cada vez que viene del colegio me dice, mira papá, es que el profesor me ha dicho los alumnos y las alumnas. Digo, córtalo, una chiquilla con 10 años, ¿entiendes? Pero bueno, lo que te estaba comentando me he perdido ahora un poco. El tema de Badalona. Y bueno, y me dijo, sí, se lo vamos a pasar a la señora alcaldesa. No, la verdad es que, porque tengo la grabación y no sabía que había. Digo, usted no lo sabía. Usted es la secretaria del alcalde y no sabe que han asesinado a un hombre. Digo, si hubiera asesinado a una mujer, usted se hubiera enterado, porque seguro que el ayuntamiento está patas arriba desde las 6 de la mañana. No hubieran ni dormido ustedes ahí, pero como ha sido un hombre, usted no lo sabe. Pero bueno, el problema más grave, ya la ultraizquierda ya sabemos cómo actúan. Pero el problema grave lo veo cuando me pongo en contacto con el PP del mismo ayuntamiento, que me dicen, bueno, sí, lo voy a pasar, se lo pasaré al señor Albiol de su parte. Yo no obtengo respuesta, llamo al día siguiente, ya hablo con un chico, sí, tenéis razón, parece ser que a final de semana se van a reunir, eso era el viernes pasado. Como no me llamaron, pues esta semana he llamado otra vez, que tengo la llamada grabada, y me dicen que van a presentar una moción para final de mes. Vamos a ver, es que esto ya es grave. Cuando hayan pasado 25 días que han asesinado al hombre, ellos se van a presentar una moción a ver si ponen la bandera a media asta y salen un minuto de silencio a la calle, cuando ya me han dicho la ultraizquierda que no lo van a hacer. Ya me lo aseguraron que no iban a hacer nada. Y yo les dije que lo que ellos estaban haciendo en este caso era que estaban apoyando a que en este país se asesinara y matara a hombres. Se lo dije. Digo, ustedes están apoyando, pero esto se va a denunciar. No se preocupe que vamos a denunciarlo en las radios públicamente. Pero es que el PP, están actuando igual. Van a actuar igual. Yo creo que dentro de 25 días no van a hacer nada. Ellos no tienen por qué presentar una moción. Salir al ayuntamiento en una calle, poner la bandera media asta, no hace falta que presenten ninguna moción. Es decir, otros iguales van a apoyar lo mismo. No van a hacer absolutamente nada. Un par de temas tabú que nunca se hablan. El primero, el otro día estuve escuchando a un miembro de un sindicato policial que decía que hasta el 80% de las denuncias de malos tratos salen absueltas. Entonces se puede considerar, o no lo sé, te lo pregunto, si son falsas. Y bueno, el tema de las denuncias falsas, ¿realmente no se produce ninguna o son muchas más de las que nos dicen? Tenemos un dato escalofriante, que es que sobre el 80% de las denuncias son falsas. Vamos a ver, si en este país el hombre, por ser hombre, no tiene la presunción de inocencia, nos van a esposar, nos van a llevar a un calabozo, vamos a estar 72 horas y delante de un juez, bueno, normalmente acaba en A, es jueza, normalmente el 98%, no sé cómo puede ser que son mujeres, qué cosas, pero bueno, si no tenemos la presunción de inocencia y no tenemos una prueba, es decir, el derecho penal de autor, nos van a condenar. Y el 80% de estas denuncias, los hombres salen absueltos. Es decir, si no somos condenados, es porque la denuncia es falsa. Pero esa denuncia, una vez ha entrado ya en los juzgados, va a ir a los fondos FEDER y España va a estar cobrando por esas denuncias. Y bueno, y nosotros en este país, que hemos comentado que el año pasado morirían, no sé, asesinadas 56 mujeres, somos de los países que estamos en la cola de Europa. Es decir, ¿cómo lo pintan tan gravísimo que matan a tantas mujeres en este país cuando estamos en la cola de Europa? Está claro que asesinar a 54 mujeres, no, ninguno queremos que asesinen a mujeres, pero también se asesinan a niños y a ancianos, y el 80% de niños asesinados en este país es a manos de las mamás. Eso lo dice el Instituto Reina Sofía, con nombre de mujer, pero ellas se amparan, las femimarchistas, se amparan en decir que, hombre, es normal que nosotros las matemos más porque tenemos el 85% de las custodias nosotras. Ah, como tenéis las custodias, es más normal que vosotros matéis más a los niños en este país. Bueno, ayer, por cierto, hubo otro, ahora mismo no sabemos a estas horas si está muerto, pero otro apuñalamiento de otra mujer a su pareja a la altura del corazón. La verdad que no sé si está vivo o muerto, pero esta es violencia doméstica, no es violencia de género. Pero, feminista. ¿Cómo puede ser, si nos hablas de que el 80% pueden ser falsas, por qué nos dicen oficialmente que son el 0,01? ¿Qué pasa? ¿Que este 80% no se archiva como denuncia falsa? ¿O qué no pasa? Se archiva, es por falta de pruebas. Ellos se acogen a que es por falta de pruebas. Pero es que aquí el relanzador de esta ley, que es un tal López Aguilar, que lo tengo yo aquí en el WhatsApp y de vez en cuando le escribo y nunca me ha contestado. Pero el señor López Aguilar, hace 7 meses... ¿Qué coincidencias? que fue denunciado por violencia de género, no fue esposado, no fue llevado a calabozos. Y el tío dice que las dos denuncias que le mete su exmujer dice que son falsas, cuando él declaró que solo teníamos el 0,001. Y oiga, y usted tiene dos denuncias falsas. Hostia, pues el porcentaje ya sube en un 25%, ¿no? Con solo las suyas. Pero así estamos. Y el segundo tema tabú del que nunca se habla, no sé si fue coincidencia que a finales de los años 90, año 98, 99, 2000, coincidiendo con la entrada masiva de extranjeros, de cientos de miles o de millones, es cuando empieza la subida espectacular, o más o menos espectacular, de los malos tratos contra las mujeres. ¿Hay relación entre esta inmigración y los malos tratos? ¿Qué porcentaje se tiene calculado el porcentaje de malos tratos que cometen inmigrantes? Hay, me has preguntado una cosa que el otro día no lo hablamos y tienes razón. Está entre un 22 y un 26% desde que los inmigrantes en este país, que es en el año, sí, lo que tú has comentado, más o menos, puede hacer pues 18 años, ¿no? Más o menos, sube entre un 22 y un 26% las denuncias por violencia de género. Pero lo peor de todo, ya no es eso, es que pillan una trama en Almería. En 2016, estamos en el 2014, la Guardia Civil pilla una trama de denuncias falsas de marroquíes, en este caso, o moros, como queríamos llamarle, que, claro, ella denunciaba al marido, ella se queda con una paga, porque aquí hay otro, claro, esto es otro negocio, ella le denuncia, se queda, ya consigue los papeles como española, queda como mujer maltratada, le dan un piso de acogida y una paga de 426 euros. Es otro negocio más dentro de la ley de violencia de género. Una última pregunta, Francis. ¿Qué crees que hay realmente detrás de esta ideología de la violencia de género? ¿Crees, has hablado de que esto está impuesto desde la Unión Europea, seguramente por encima estará hasta la ONU, y vemos que es una ideología que se está imponiendo a todos los países de Europa o incluso del mundo? Entonces, ¿crees que aquí realmente detrás de esto no está el querer proteger a las mujeres, sino más bien intentar imponer una serie de ideologías y crear un tipo de sociedad determinada? Porque esto no es un caso aislado, esto va acompañado de también la promoción del lobby gay, la promoción del feminismo, la promoción del antirracismo, del multiculturalismo. ¿Crees que esta ideología de género es una imposición de instancias internacionales? Esto está clarísimo, que esto viene ya desde Estados Unidos. Esta ideología viene impuesta de ellos y no es como tú has comentado, ya está impuesta, bueno, hasta en la misma Rusia, está imponiendo esta ideología. Lo que pasa que allí tienen a Putin, ¿vale? Y bueno, con este tío no van a poder, pero las feministas ya están metidas hasta en la propia Rusia, que esto es gravísimo, en los países escandinavos, ya está infectado de feminismo. Pero tras todo esto, está claro que hay una mano muy, muy grande que viene de Estados Unidos, está clarísimo. ¿Crees que Rusia y Europa del Este pueden ser un escudo contra esto? ¿Pueden oponerse a esta ideología de género? ¿O por el contrario, crees que al final acabarán sometiéndose, rindiéndose a este bombardeo continuo, a este sistema educativo, a los medios de comunicación, atacándoles con estas ideologías constantemente? ¿Crees que aguantarán o que al final se rendirán, como nos rendimos en España en su momento? No, yo no creo. Yo sé que en Rusia, Hungría, Polonia, va a ser totalmente imposible que puedan con ellos. Sí. Imposible. Nosotros tendríamos que ser, este país tendría que ser, aquellos tendrían un espejo para nosotros, estos países del este, clarísimo. Perfecto, Francis, pues bueno, te deseo suerte, que a del Virgen consigáis vuestros objetivos, aunque creo que estáis bastante solos, ¿no? No sé si hay más asociaciones como la vuestra que sean tan claras como tú. Hay muchas asociaciones, pero bueno, yo también soy claro, gracias a vosotros, ¿no? Democracia Nacional para mí es un apoyo. Quiero comentaros también, los que escuchéis la radio, que a ver si vamos moviendo un poco el culito, dejamos de escribir y de lloriquear por los medios como Facebook y el Twitter famoso, que escuchéis radio, que escuchéis a estas personas que han hablado aquí, como Miguel y Manuel Canduela, a mí, que me escuchéis un poquito también de vez en cuando, y bueno, tenéis que saber que soy un patrocinado, yo hago triatlones de larga distancia, estoy patrocinado, además de Democracia Nacional, tengo 9 patrocinadores fuertes este año, ahora voy a empezar con el Ironman de Peñíscola, y me gustaría que cuando vierais que pongo algo en Facebook, porque Twitter no utilizo, que vinierais a las carreras es importante porque sois muchos miles y millones de afectados con el tema de la ley de violencia de género que estáis llorando en casa sentaditos cuando yo, por ejemplo, no tendría que hacer ni la mitad de carreras. Porque no, la primera que no soy afectado, la segunda que le he ganado a la justicia, le he ganado a las feministas, a las femimarchistas, a los políticos. Tengo la custodia completa de mi hija. Lo he dicho 40.000 millones de veces. No han podido conmigo porque dije que no hay hombre ni mujer en este mundo que a mí me pueda separar de mi hija. Por favor, os pido que cuando ponga que voy a ir a una carrera, si no quiero, que yo no quiero que me animéis, que yo me animo solo, que yo tengo un entrenador, yo solo quiero que vayáis a sacar pancartas para intentar que nos escuchen, que sepa la gente, porque la gente, todo esto que hablamos, es un 80 o un 90% de personas no saben lo que está pasando en este país con la ley de violencia de género. Perfecto, Francis. ¿Tenéis algún tipo de teléfono o correo electrónico para que algún hombre afectado por la violencia de género pueda... Sí, bueno, yo tengo, Facebook. Lo saben que en Facebook tenemos una página, que es mi asociación, está mi teléfono, hay correo, y solo que pongáis Francis Trip, os ponéis en contacto conmigo y os ayudaré en todo lo que podáis. Perfecto, Francis, pues muchas gracias y que tenga suerte. Gracias a Democracia Nacional. Pues nada, con esto terminamos. Como sabéis, tenemos un correo electrónico de contacto, aquí la voz de Europa, @gmail.com. Y simplemente deciros, como comentamos siempre, que vivimos tiempos difíciles, pero como decía la canción, negras nubes cubren Europa, pero un suave viento comienza a soplar. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa, hasta la semana que viene. Young soldier dying, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heu oder Wind, lass wieder aus dieser Pfanne. Unser Land Sonne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meiner Land, es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, ça va toujours marcher. Fier sur tous les fronts, histoire ne connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Europe, voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera. Jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, en toute ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.